de que no entiende la razón. La cadena me llevó con la locura. Con la vida sos mi viejo. Mis amigos, el aguante y la emoción. Acabé, no puedo parar. Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una transmisión, a la transmisión líder. Volvió el fútbol, volvió la pasión, vuelven los amigos, vuelve la cancha, vuelve todo, vuelve la transmisión líder de la academia, de la mano, al lado, junto a Racing Sport Vivo, Racing Sin Fronteras y el chat Acadé. También estamos a través de la FM 100.9 Premium Classic para que nos busquen y nos escuchen a través desde sus celulares, también en el TuneIn como chat Acadé Radio y el TuneIn de la Premium Classic, aparece así como Premium Classic, así que le damos la bienvenida también a la gente que nos escucha a través de la Premium Classic FM 100.9, quien les acompaña, quien les saluda de momento, Javier Lepis desde Costa Rica, como siempre, conductor, productor, junto a Gustavo Hanashiro, acá desde Costa Rica, Gustavo Hanashiro en controles desde Los Ángeles, California, allá en los Estados Unidos, acá en Costa Rica. Muy buenas tardes a quien nos escuchan al ser las 16:06, 20 horas con 6 minutos en la Argentina. Buenas noches para ustedes y muy buenas tardes también para la gente que nos escucha en los Estados Unidos. Son las 14:16, así que muy buenas tardes, buenas noches. Y buenas noches también para la gente que nos escucha desde España. También en España deben de ser unas, me parece, unas 8 horas más, sí, así que ya está entrada la noche bastante para Germán Florentín y toda la gente de la filial de España. El saludazo para ellos, para todos mis compañeros que en un rato más vamos a entrar con ellos. Están desde el cilindro. Nos comunican que, bueno, está un poco feo el tema del tiempo. Hay lluvia, me parece. Sí, hay lluvia, según una foto que nos pasan nuestros compañeros que nos envían desde el propio el propio cilindro de Avellaneda. Ya se encuentran allá Pablo Margolis, Santiago Ramírez, Federico Tedesco, que será el relator, y el vestuarista de siempre, como lo es Claudio Simonetti. Así que el saludo para ellos, también para la productora general de Racing Sport, como lo es Vivi, la esposa de Pablo. Así que un saludazo, paso a saludar a Gustavo Hanashiro. Le doy la bienvenida a la transmisión. Gus, querido, ¿cómo te va? Me imagino que ansioso, nervioso y de la cabeza, como todos los de la academia. Gus. Hola, ¿cómo está Javi? ¿Cómo están todos los oyentes? Los saludo acá desde Los Ángeles, en California. Y la histeria de siempre, pero este torneo es algo distinto. Está como un poquito potenciado. El equipo terminó bien. Eso es usual. Generalmente termina bien los torneos, pero creo que los porcentajes de mostaza en las últimas fechas dan para ignorar cualquier señal de alarma, que Vieto no la ve ni cuadrada, que De Paul todavía no juega bien, que esto, que lo otro, que Guanzo Rentería no está ni siquiera concentrado, pero la presencia de Mostaza Merlo hace que nos olvidemos de todas las contras, de todas las señales de alarma, y creamos ciegamente que vamos a arrancar bien. Eso es lo... Personalmente lo único que me importa es arrancar bien. Después veremos la semana que viene, Javi. Efectivamente, Gus. De hecho, hoy hasta hay una campaña, ¿sí? Para teñirse de mostaza. Es como decía la gente de Topper. Así que la gente podrá asistir. Me parece, si no me equivoco, más adelante va a estar Pablo Margolis también por allá contándonos un poco cómo se va dando todo. Me parece que va a ser por el sector de platea C, Gus, en la platea alta. Ahí estará un puesto para la gente que quiera llegar a teñirse de mostaza. Así que una buena iniciativa. Me parece que pudo haber sido antes, largarlo un poco, aguantarse un poco más, pero lo decidió así y está bueno, irse metiendo de lleno. Como lo dijeron los muchachos en algunas notas, y lo dijo acá, precisamente en exclusiva que habló Luis Ibáñez el pasado miércoles para Racing Sin Fronteras, para Racing Sport y Chat Acadé, en nuestro programa del miércoles por la noche. Luis nos contó que Mostaza le sacó toda presión, la llegada de Mostaza le saca presión a los jugadores, y yo lo decía, Gus, lo hablaba junto con Santi, con Pablo y con vos, que es lo que le gusta a Mostaza, es lo que sabe hacer, sacarle la presión a los jugadores y comerse esa presión. Él tiene esa capacidad, Mostaza, de absorber una presión terrible. ¿Te imaginas, Gus, lo que es cargar con la presión de tanta gente, de tantos hinchas de Racing? Yo me muero. Disculpame, Javier, realmente que la espalda que tiene Mostaza Merlo dentro de Racing no creo que la tenga ningún otro técnico en ningún otro lugar. Vino y realmente todos los problemas internos, todas las inseguridades mentales que tenían nuestros jugadores fueron desapareciendo una por una, y solo nos preocupamos a ver si Mostaza hacía una cosa, hacía la otra. Él asume toda la responsabilidad, él absorbió toda la presión, y realmente, como lo dijo Víctor Blanco unos meses atrás, el equipo desapareció de los cuestionamientos, desapareció de todos lados, y todo se convirtió en Mostaza Merlo. Racing y Mostaza Merlo. Incluso en el mercado de pases, los directivos pudieron ir a buscar a ciertos jugadores, y ante los cuestionamientos de quién era Rentería y que para qué está Rentería, que no dura ningún equipo, la única respuesta era: es el 9 que pidió Mostaza. Y ahí se acababan todas las discusiones. Una cosa impresionante. Creo que él se metió solo en la boca del león, y creo que va a sostener la boca abierta. Yo personalmente tengo toda la fe que él va a mantener la boca del león abierta y no lo va a lastimar. Y él va a salir a poner el pecho y la cara siempre que el equipo juegue mal, juegue bien, juegue regular, saque buenos resultados o saque malos resultados. Una cosa espectacular que solo lo puede hacer este señor de rubia cabellera que nunca se la tiñó. Claro, nunca se tiñó, y hoy podrá usted imitarlo, ya sabe, así que acérquese para que imite y se sienta Mostaza, aunque sea por un día, un rato. Gus, entre otras cosas, Extra Racing, contar de una vez, bueno, se inició la fecha 1 ayer, la primera fecha del torneo final 2014 allá en la Argentina. Jugaron ayer Estudiantes ante Arsenal, ganó Estudiantes 1-0, Vélez Sarsfield ante Tigre 0-0, Olimpo, ojo, batacazo en el arranque, Gus, lindo, ¿eh? Olimpo de Bahía Blanca derrotó al flamante campeón, al flamante campeón, San Lorenzo 2-0, y digo flamante porque todo el mundo sabe lo que pasó, todo muy raro, ¿no? Al final va a visitar la semana que viene, ¿no? La semana que viene se viene San Lorenzo, que en la última aparición en el cilindro lo habíamos empatado 1-1, me parece, Gus, en transmisión de Racing Sport, o lo habíamos perdido, que fue a cancha cerrada. Perdimos con San Lorenzo, perdimos con San Lorenzo 1-0, me parece, sí, de aquellos partidos horribles con su Beldía, con un empresario mal manejado en la cabeza de Racing, con un DJ en el banco. Una locura. Se está jugando el primer tiempo entre Argentinos Juniors, que le está ganando 1-0 al Tomba, a Godoy Cruz, 1-0. Más adelante, en un rato más, a las 19:30, arrancará Atlético de Rafaela, que recibe a All Boys, un All Boys muy complicado, Gus, sí, que no pudo incorporar jugadores, y se le fue un jugador importante, Matos, que se fue para San Lorenzo. Así que muy complicado lo de All Boys, arranca muy difícil el torneo, pero bueno, esa no es cuestión de nosotros. Visitará Atlético de Rafaela a las 19:30 y una hora después, atención, porque se viene la Academia del Fútbol Nacional, la Academia del Fútbol Argentino. Racing Club recibe a Colón de Santa Fe, esto a las 20:30 horas, y obviamente usted lo va a poder disfrutar, lo va a vivir, lo va a escuchar acá en Racing Sport, a través de donde Gus, nos pueden escuchar, nos pueden visitar, para que enganchen la transmisión líder de la Academia. Justo te estaba diciendo que sigas un rato porque me estaba tratando de comunicar con Jorge. Bien. Que es que también lo tenemos ahí como corresponsal. Por TuneIn hacen solamente una búsqueda, no un search, solamente una búsqueda por Chataca de Radio, y nos pueden escuchar por FM Premium Classic también en TuneIn, haciendo una búsqueda de Premium Classic, o si no, por la FM 100.9, la transmisora de Marcelito Armitrano, así que a quien le agradecemos sinceramente todo lo que hace por nosotros. Ahí creo que ya estamos en contacto con la cancha, Javi. Bien, así que le damos la bienvenida a nuestros compañeros. ¿Quién se encuentra por ahí? Le doy la bienvenida. Bienvenidos a la transmisión líder, bienvenidos a Racing Sport, a Racing Sin Fronteras y Chat Acadé, acá a través de www.chatacadé.com/radio, y también estamos saliendo a través de la 100.9 FM de la Premium Classic. Así que hola compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos ya a la primera transmisión de este año 2014. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Javi Lepi, Wuhan, Asiro, Costa Rica, Estados Unidos, acá Pablo Margolis junto a Santiago Ramírez. Muy, pero muy buenas tardes, con el signo de interrogación al final, Muy buenas tardes, porque si se juega, obviamente uno espera un triunfo, espera el mejor arranque para la Academia, pero digo, si se juega, aparentemente hasta ahora sí, porque está lloviendo demasiado, pero todavía la cancha se la debe bancar, al menos desde acá arriba se la ve bien, pero es un interrogante porque llueve muy fuerte, el cielo se tapó mal, y ahora se empiezan a escuchar algunos truenitos, entonces todo hace pensar que hay que ver si se juega. Todo indica que sí, como dije antes, pero todavía falta una hora y cuarto, ¿no?, para el comienzo del partido, Javi. Sí, Mauricio, ahí discúlpame que estaba un poco muteado por el tema que estaba tipeando. Sí, Pablo, darte la bienvenida de vuelta, saludarte, un gusto, como siempre, poder compartir con vos, con Santi, una alegría que lo hayan acreditado. También por ahí va a estar Fede Tedesco, obviamente con Wuhan Ashiro, que ya habíamos arrancado. La alegría de siempre, ¿no? La emoción de siempre, y bueno, esperar que se pueda jugar. Recordar que a las 17 jugaba la reserva en el Tita Matiusi, no se pudo llevar a cabo porque las canchas del Tita Matiusi sí estaban muy dañadas, no lo permitía, así que no se jugará. Les vamos a ir avisando más adelante si tenemos información para cuando se reprogramó la jornada, pero de momento hoy no se jugó, no jugó la reserva, Paulito, por lo que decís. Ojalá que, bueno, que se la banque la grama del cilindro, y tener la alegría acá a través de la transmisión líder de la Academia, Pablo. Así es, Javi, y bueno, veníamos para el cilindro, salimos bien temprano. Hay que prever todo este tipo de cosas porque se veía venir ya 40 y pico de grados de sensación térmica, estaba insoportable todo, y el cielo ya estaba totalmente tapado. Más, veníamos, nos reíamos con Santi y con Vivi por el tema de arriba del auto venía una nube, parecía de los autos locos, ¿no? De aquellos dibujitos animados. Enseguida. Y bueno, el Stuka Racuda, no sé cuál era, pero el Espantomóvil, ¿no? Que tenía, tenía la nube arriba, pero la esquivamos, sigamos bien, estaba igual encapotado el cielo y una vez que entramos en prensa para hacer el trámite correspondiente, se largó con todo. O sea, teníamos pensado hacer el móvil ahí de la confitería, que ya estaba abarrotada de gente, no me quiero imaginar ahora. Y salir ahora hasta la confitería, que el pasaje corbata sabe tener un poquito de agua acumulada, y con toda la gente que está ahí, no daba para estar ahí parado bajo en la lluvia torrencial, ¿no? Que ahora está intentando parar un poquito, pero si uno mira el cielo, la verdad que mete miedo, porque se escucharon muchos casos raros en estos días, de rayos otra vez, tenemos un mal recuerdo, ¿no?, del tema de Chichu. Y ahí fue como un comienzo, ¿no?, en ese tema acá en Buenos Aires, porque jamás habíamos escuchado casos de ese tipo tan cerca, y ahora se fueron repitiendo, en la costa atlántica, en distintos lugares, mismo en Olivos, en el hipódromo, dijeron también. Entonces hay lugares que uno jamás pensó que podía caer un rayo, porque uno ve para rayos por todos lados en Buenos Aires, en Capital Federal principalmente, pero se están dando ese tipo de cosas, un cambio climático que se va acentuando. La gente va llegando igual, te digo, a 2 horas y media del partido cuando estábamos llegando, muchísima gente, ya el operativo policial armado, tuvimos que dar toda una vuelta también para venir, por eso agradecemos el tema de haber venido temprano con Santi Ramírez y con Vivi, que está en todas también. Así que un saludo también, Javi, para todos, Ari Diolosa, que seguro está en Mar del Plata, no sé cómo estará el tiempo, y Tincho Casal, que debe estar ahí en la Plaza Brasileira, sí que va a la plaza, ¿no? Andás a ver qué hace el pibe, ¿no? Y bueno, no sé si se habrá conseguido una noviña, ¿no? Capaz. Bueno, vamos a subir. Nosotros, perdona, Pablito, vamos a en cualquier momento a ver si me ayuda Gus Hanashiro desde su celular subir la foto que nos pasó Pablito vía WhatsApp. Con la fotografía con la lluvia que se largó con todo, así que en cualquier momento la subirá Gus y la estaremos tirando al Twitter para que la gente pueda ir viendo. Ya saben, visitarnos @RC Sin Fronteras para que nos visiten en Twitter y nos cuenten cómo su camino hacia el cilindro. Pablo, contar nada más que se puso un poquito. Un poco de música puse de fondo mientras, ¿no? Ah, bien. Te decía, bueno, ese tema con Gus ahí, y no sé si nos pasás con Santi Ramírez. Antes nos cuenta Leo Marinovich, que dice que por razones de seguridad, Topper solo repartirá pelucas y no pintará a los hinchas. Así que, Pablo, en un rato más a ver si podemos ampliar ese tema. Sí. No, justamente era una de las cosas que te íbamos a decir, había una fila pero bastante grande, a 2 horas y media del partido, fácil, 300, 400 personas, y se iba agregando gente, era una fila bastante grande, así que vamos a ver pelucas, me parece, por todos lados. Acá te paso con Santi Ramírez, aquí de Racing Sin Fronteras, obviamente de Racing Sport también, el gusto de tenerlo, un tipazo, ahí te paso con él. Bien, antes de darle la bienvenida a Santi, les cuento que se acabó el primer tiempo entre Argentinos Juniors y Godoy Cruz, como les decía, 1-0 lo está ganando Argentinos con gol de Pisculichi, así que se acabó el primer tiempo, 1-0 lo gana Argentinos. Pero, algo que sí es importante, ¿qué tal? ¿Cómo le va Santiago Ramírez? Un placer saludarlo acá a través de Racing Sin Fronteras, Racing Sport, en la transmisión líder de la Academia. Santi, ¿cómo andás? Cuánta introducción, Javi, de Pablo tuya. Bueno, el gusto de poder estar acá nuevamente. Se la merece, señor, se la merece usted, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La verdad que es fantástico poder disfrutar desde acá hoy el partido. El agradecimiento es eterno hacia todo el grupo, hacia tanto el de Racing Sin Fronteras, vos, Gustavo y todos los chicos, y también de Racing Sport Vivo, con todos, con Pablo, Tincho, Fede, todos. Es fantástico, Seba, poder verlo de acá. También, y está empezando. Pero nada, Santi, enviarle el saludo a Seba también, que su papá ha estado un poco mal de salud, que fue operado en la semana, así que esperamos la pronta recuperación del señor padre de nuestro compañero, Seba Pirillo. Sí, un fenómeno, Seba, a quien queremos mucho, que además está pronto ya dentro de poquito a ser padre, así que tiene un año con muchas cosas y es un fenómeno de tipo, así que se merece que el papá también esté bien. Bueno, acá se va poniendo el color en la tribuna, la gente sigue llegando a borbotones. Como decía Pablo, es tan tupida la gente como la lluvia, así que ahora paró un poquito, tenemos el vidrio empañado en la cabina, está Pablito limpiando el vidrio, pero una movedita, amigo. Cabina 16. Esto, Santi, esto cabina le puede 16. Interesar, esto le puede interesar, voy a dar un dato, le puede interesar a unos muy buenos amigos que tengo y desde ya pueden entrar a buscarlos en Twitter, porque se viene el programa muy importante. Arroba, Pablo, que me ayude, creo que con el Apuro Tenis 1650, me parece que es, Pablo, que sí los conoce bien a los chicos de Apuro Tenis, pero dice que en Viña del Mar, la semifinal, Leonardo Mayer de Argentina venció a Santiago Giraldo de Colombia 7-6, 6-3. Así que esos fueron los parciales. Muy bien. Para Mayer, el argentino. Así que ahí les dejo un poquito vía Sportia. Bueno, acá, perfecto. La verdad que contamos un poquito Mayer, ¿eh? Está haciendo. Sí. Esto es ya polideportivo. La verdad es que estuvo haciendo un buen desarrollo el año pasado. Después no lo pudo refrendar por momentos, por pasajes. Así que es bueno que empiece este año con resultados un poco mejores. Entonces accedió a la final. Accedió a la final, exactamente. Y decía, para que busquen, sí, arroba Puro Tenis AM 1650, arroba Puro Tenis 1650. Se vienen, ojo, unos capos con un programita de tenis, de tenis mundial, tenis argentino y mundial. Así que tranquilos, más adelante les vamos a contar algo relacionado con nosotros. Son muy buenos amigos nuestros, los chicos, Fantástico, en realidad un fenómeno quien fue el ideador de Apuro Tenis, así que me parece que se ve en un programita muy bueno también, tal cual. Así es, Santi Ramírez, pero... Tal cual, te dije. Tal cual, anótelo ahí, Gustavo, por favor. Santi, el tiempo como, o sea, la temperatura, ¿qué oscila? ¿Más o menos hace frío o todavía un calor? Acá afuera... Sí. Afuera está ahora un poco más fresco, porque la verdad que se llovió todo durante aproximadamente 20 minutos, fue un diluvio. Resistió bien la cancha, la verdad que se la ve bastante bien al césped. Esperemos que además de verse bien cuando pisen, estén firmes, que esté buena la cancha. Y en la tribuna hace bastante calor, afuera de la tribuna está un poco fresco y adentro de la cabina hace un calor eterno. Así que estamos acá con Pablito sudando la gota gorda y limpiando como si fuera el vidrio de un auto, un poco la cabina. Pero bueno, es un momento pasajero y mucha diferente temperatura entre adentro y afuera. Claro. Ojo de salir, con la nuca un poco caliente no vaya a enfermarse, No, estamos bien, estamos muy orgullosos, muy linda cabina, además se ve muy bien desde acá, estamos muy bien ubicados realmente. Bien, muy muy bien, Santi, por ahí me imagino se encuentra ya Fede Tedesco, ¿no llegó todavía, Fede? Tiene que estar por llegar, Fede, dijo que a partir más o menos ya estamos en horario, así que debe estar a punto de estar... Va sancionado el señor Tedesco, va sancionado por horario. Lo vamos a castigar. cuando llegue lo vamos a castigar. ¿Claudito Simonetti se encuentra por ahí? ¿No llegó todavía? No, tampoco llegó, así que lo que estamos analizando con Pablo es qué vamos a hacer con los sanguchitos y probablemente no les quede nada. Bueno, por suerte no está Diolosa, No, Diolosa ya se los hubiera arrebatado, no hubiera quedado, nunca hubiera entrado en discusión si se comiera o no. Bien, un saludo para los muchachos. La verdad que, bueno, bien, tiramos la info mucho antes que otros lugares. La info de tenis, bien, vamos todavía. Quiero ganarme un puesto ahí en Apuro Tenis. Estás teniendo primicias, estás teniendo primicias. No, lo importante, Santi, acá, más allá de que seamos un medio partidario de Racing como tal, lo importante es informarle a la gente también como comunicadores que somos. Paulito, que sí es periodista, vos que sos periodista, y el resto de los chicos somos todos comunicadores, y es lo que nos toca, ¿no? Informar a la gente lo que está pasando, Así que nos gusta hacer esto. A mí en lo personal me gusta bastante, la verdad, poder cargar los programas o las transmisiones con cosas distintas para que la gente también se informe. ¿Está Gus Hanashiro? ¿Gus va a hablar o está ocupado? Gustavo Hanashiro está muy, muy callado. Nipón arrancó con todo y luego como que se cayó, se escondió. Acá viendo que todo funciona, me parece que estamos saliendo bien por la Premium Classic y estamos saliendo perfectamente también por el TuneIn del ChataKDE y por supuesto por chatacadet.com/radio. Mi preguntita para Santi, que ya está ahí, es solamente, aparte de saludarlo y decirle que se mantenga seco, ¿cómo se ve el campo de juego desde donde están ustedes? Gustavo, bueno, te saludo yo también. Gracias por permitirme también estar acá, como siempre. Y se ve muy bien el campo de acá. Estamos casi, más o menos, a unos 10 metros del círculo central, de la línea del círculo central. La cancha se sabe que aguantó muy bien el aguacero, fue muchísima el agua que cayó en muy pocos minutos. Ya se la ve bastante bien, no se ven charcos, no se ve ningún inconveniente con el césped, así que esperemos que sea un partido donde no sea tan importante los rebalones, ¿no? Pero bueno, eso va a tener mucho que ver con si llueve o no durante el partido. Por ahora, en la previa uno se queda tranquilo. Y después esto sigue, porque la verdad que el clima no mejora, sino que está todo el tiempo cada vez más oscuro, diría. Puede llegar a complicarse un poco más. En el barrio, Santi, decíamos siempre, cancha pesada, cancha mojada, delanteros rapiditos, centrales pesados, hay que prestar atención por ese lado. Pero Racing tiene suficiente velocidad arriba, quizá le convenga, pero también tiene defensores lentos. Así que vamos a ver cómo juega el campo de juego. Esperemos que esté en buenas condiciones y se pueda jugar. Más que nada porque no hay fecha, gente, ¿no? Si se suspende el partido, vamos a tener que jugar, no sé. Sí, no sé, dos partidos en un día, como nos pasó en aquella oportunidad, ¿te acordás? Y que no te extrañe, porque si llega a pasar eso, va a ser con Racing. Sí, siempre, vamos a salir a Racing. Totalmente. Por eso, yo creo que van a hacer todo lo posible por jugarlo. La cancha de Racing, por una cuestión de construcción, no es de las que se inundan más. No. Además, a la hora de mandar la lluvia, yo no dudo de que el partido comience. La verdad que para mí no va a haber mayor inconveniente. Tendría que caer muchísima agua, y yo durante toda esta hora que falta para el partido. Ojalá que así sea y que se juegue, y que si hay lluvia y que si está seco, si sale el sol, si caen rayos, bueno, rayos no, pero ojalá todo sea no. para bien de Racing. Tenía entendido el año pasado, por declaraciones que hizo Alfredo Chiodini, que Racing había instalado en el estadio para rayos. No sé si son visibles, no sé si se ven, pero bueno, creo que en ese sentido la gente no tiene de qué preocuparse. No, yo calculo lo mismo que vos. Acá te paso con Pablito, que también te quiere saludar. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Buenas tardes acá. Dice, está pesadito el tema, ¿no? Se ve el cielo abajo, literalmente, pero por lo menos para un poquito. Esa es la esperanza que tenemos para que el partido se juegue, por más que llueva durante el partido. Tenemos buenos recuerdos de partidos con lluvia, más que malos, ¿no? Así que ojalá que se juegue y que nos tengamos los tres puntos que como para que sea un buen comienzo, ¿no? ¿Cómo estás vos, Gus? Estoy bien, estoy histérico desde ayer. Hoy me levanté tarde, me tenía que ir a llevar a mi hija a una clase de música, me quedé dormido porque me quedé dando vueltas en la cama a la noche pensando en este partido. No me gustan las gansadas. ¿Cómo lo imaginaste? Mira, no ¿cómo me lo imaginaste, nada de las coincidencias. No me gustan nada. No creo que hasta pensar en eso es medio mufarra. Pero mamita, recordar partidos con lluvia, la puta madre. Hay que volver directamente a... Perdón por eso. Hay que volver directamente al año 2001. Así que No voy a pensar en eso, tampoco voy a pensar en el partido con Estudiantes del 2001, ¿no? Que mamma mía, qué partido bajo la lluvia. Así que ahí... con San Lorenzo, ¿no? También. Con San Lorenzo, por Dios. Ahí empezó todo, eso lo digo siempre. La historia empezó ahí, el partido con San Lorenzo. Creo que el sueño empezó ahí, Pablo, la verdad. Acaba de llegar el relator, ¿eh? Ahora bueno, acaba de llegar el relator. Sí, vamos a perdonarlo. Es papá. Entonces por ahí Clarita dice: no, no te vayas. Así que llorando, ¿no? Todavía no habla, muy chiquitita. Pero bueno, aquí llegó Fede Tedesco. Yo la banco a Clarita, ¿eh? Porque si habla y no se le entiende, bueno, no es porque es chiquita. Es porque es Tedesco. Nah. Clarita, quiero es que Tedesco. La primera palabra que diga sea Hanashira. Nah, Clarita seguro que va a hablar muy claro, Gus. Seguro. No, Fede fue a la confitería, porque en un principio habíamos quedado estar en la confitería. Pasa que creo que no pasó o no sufrió lo que sufrimos nosotros, que era, no sé, duchas. Por millones de duchas acá arriba del cilindro, más o menos. Bueno, ahí le paso a Don Fede Tedesco, que bueno, está en condiciones, vino corriendo, puede respirar. Sí. Está coloradito igual, ¿eh? No sé si es el sol, pero ahí te paso. Se había pegado a la carretilla, ¿no? Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Fede? Un gustazo saludarte de vuelta acá a través de la transmisión líder de la academia, Fede. Como te digo, el placer de estar como siempre, un nuevo año, juntarás mejor, juntarás en fronteras, en la transmisión, como decimos siempre, de Vincha de Racing, recién llegó a Cristero, ha podido llover, por lo menos por ahora, pero el cielo está encapotado, la verdad que me parece que va a seguir lloviendo, más allá que hay mucha gente, la verdad, en la propiedad alta, sobre todo en la popular, que está completa, la popular, pero la verdad que me parece que va a ser la noche lluviosa, Javi, lamentablemente, ¿no? Sí, por lo que nos cuenta Paulito, pareciera que sí, esperemos que no, ¿eh? Y si no, que no sea una lluvia torrencial que influya tanto para poder jugar. Fede, le pregunto a usted, ¿sabrá de qué color saldrá jugando Racing? Bueno, me imagino que va a salir con la indumentaria titular de topper, sí, celeste y blanca, más que todo Saja. ¿Irá al arco todo de blanco o irá a utilizar la remera celeste, que está muy buena, eh? Sí, la verdad es que aparentemente va a salir con el titular, como decís, Javi, con el titular, un equipo sí, que imagino que ya habrán comentado en la previa de Racing Sport, Javi, que está confirmado, ¿no? Finalmente va a ser el mismo equipo que terminó con Godoy Cruz y que jugó con Independiente, te acordás, el 3-1 del verano, así que, bueno, el equipo va allá a alguna muestra de Ortiz que salió la semana, alguna muestra física, Ortiz va a jugar finalmente, y el equipo, recordemos, va a ser el mismo que le ganó Godoy Cruz acá en diciembre, hace 2 meses, también le ganó 3-0 al Independiente en el verano. Javi, acá la verdad que falta nada para que comience el encuentro. La gente te dice que la verdad va llegando mucha gente, ¿no? Afuera hay mucho movimiento, más allá de la lluvia no para, dice la Racing, que seguramente, Javi, te cuenta a vos, a Gustavo, que va a llegar el cilindro sin duda, Bien, bien, Fede, esa es la idea. Vamos a adelantar un poco, Fede, para la gente que nos está escuchando en este momento, como lo decías, a una hora de que arranque el partido, y nosotros lo confirmamos, acá lo decimos, Saja al arco, será el capitán, una vez más, Gómez, Ortiz, Sabel Hitch, Cajáis, será la pared defensiva que tendrá la academia, Campi y Zuculini, los dos candados que pondrá Mostaza, en los que confió para que le tapen un poco ahí la llegada por el centro al equipo rival. En la creación de fútbol estará De Paul acompañado de Villar, y los hombres en punta serán Viola y Auche, que se ganó el puesto, se ganó la confianza de Mostaza. Y ojo acá, porque Racing no cuenta con un 9, ¿sí? Ni Auche ni Viola son tan 9 como lo que necesitaría Racing, pero es muy interesante, Fede, este juego de Mostaza, este juego de hombres en punta, porque le da movilidad a Racing en ataque y constantemente se van a estar metiendo y saliendo del área, se van a mover muchísimo por el frente de ataque Viola y Auche, que son muy rápidos, de más está decirlo, Fede. Exactamente, ya lo decía, como dijiste vos recién, la formación ya está confirmada hace rato, hace como 15 días, vamos a hablarlo, ya confirmó, más allá de por ahí alguna duda en la semana con Ortiz, pero Ortiz finalmente va a llegar enfrente, Javi, imagino que lo han comentado en la previa con Pablo, con Gustavo, con Santi, un rival que viene mal, lo que si uno tiene que elegirlo como rival para la primera fecha, me parece que se queda con Colón, un Colón que viene, la verdad, con una crisis muy complicada, con un nuevo técnico que nunca dirigió en primera, Diego Fila nunca dirigió en primera, yo he sido jugador de campo de Sancini cuando dirigió Colón, Javi, pero al subir, Diego Fila, el ex técnico del Patronato de Entre Ríos, así que vamos a ver qué pasa, pero me parece que si uno se puede elegir, me parece que Colón es el mejor equipo, que ya no tiene a varios jugadores que van a subir, como Moreno Cananés y como lo fue Gordo Ramírez, hasta ahí nomás, como era Lula Forquero. Bueno, me parece que tiene varias bajas y tiene un equipo de juveniles, pero como siempre, como dijo Mostaza, hay que respetarlo, pero si no, me parece que seguía por cómo viene todo, me parece que es el mejor rival como para empezar, ¿no? Así es, Fede, y acá se los vamos a contar, porque Colón jugará con un 4-2-3-1, una formación bastante extraña, la verdad, muy poco en ataque pueden ofrecer, pero como lo dice Fede, un técnico sin experiencia en la primera división, un poco temeroso, por así decirlo, el equipo no está en las mejores condiciones, pero les contamos que Colón saldrá con Montoya, Castillo. Montoya será el arquero, Castillo, Alcaoba, Landa y Vitolo serán los hombres en defensa para el equipo de Colón. Videla y Meli serán un doble cinco muy pegados, me parece, Fede, que van a ser dos hombres ahí. Es un equipo muy, muy defensivo, un esquema súper defensivo, porque van a tener dos hombres muy pegados enfrente de la línea de cuatro del fondo, así que va a estar muy metido atrás Colón. Acá se lo decimos, se lo contamos acá en exclusiva en Racing Sin Fronteras, en Racing Sport, en la transmisión líder de Chat AKD y también a través de la Premium Classic. Vamos a esperar un equipo que va a salir a esperar a Racing. Racing va a salir a atacarlo. Luego, en la creación de fútbol, quienes van a tratar de darle movilidad a la pelota va a ser Graciani, Sosa y Mancilla, y un solo hombre en punta, un único hombre en punta que tendrá que lucharla ahí contra Ortiz, Isabel Hitch. Muy complicado, la verdad que muy complicado tratar de pelearla ahí contra dos jugadores muy grandes como lo son el Tano y el Polaco. Será Alario, así que esa es la formación: Montoya, Castillo, Alcaoba, Landa, Vitolo, Videla, Meli, Graciani, Sosa, Mancilla y Alario serán los 11 hombres que presentará Colón esta noche ahí en el cilindro. Muy defensivo, Fede, ultra defensivo. Exactamente, cuando volvió a llover un poquito acá en Avellaneda, cuando se ve el Chino Saja a precalentar, esa ovación que recibió el Chino Saja, de vestido todo de negro, con la ropa de precalentamiento, con un busito, bueno, ya que yo la verdad tengo un calor y está linda la tarde, pero el Chino por la duda salió con un busito y ya está precalentado. Te cuento, Javi, acá de Avellaneda, bueno, decía, una formación media defensiva de Colón, que la duda es si jugaba con Uchet el 9 o jugaba el juvenil Sosa, pero finalmente, como dijiste vos, Javi va a jugar Sosa, así que es una formación, pensé que Osela abre el paraguas como quien dice, y si se llega un punto acá de Buenos Aires, me parece que para la gente de Santa Fe, viendo cómo viene la cosa, va a ser la verdad muy buena. Te cuento, Javi, un dato de Colón, un dato importante, que la última vez que ganó la Academia en esta cancha, en el cilindro, a Colón, fue en el 2011, en marzo del 2011, 4-0, gol de Luguarcio, tuvo Gutiérrez por 2 y el Gabi Aucho. Esa fue la última vez que le ganó, porque después, vos te acordás, se jugó de local dos veces más y se empató las dos veces. Fue transmisión de Racing Sport, Javi, 1-1 en el 2012, gol de Viola y Ezequiel Higuaín, y el último año pasado, en abril del 2013, fue 1-1, gol de Caumanesi, de cabeza, me acuerdo, y me pasó un poquito Iván Bolívar y Caumanesi, aunque por suerte que era el jugador ya no está más en Colón, pero un dato importante, ¿no, Javi? Que hace ya unos 3 años que, bueno, esperemos que ahí se corte la racha frente a Colón, de local, obviamente, por el visitante, ¿te acordarás? Gol de Chamaquinho Vieto, como le decías vos, en el 2012, que ganó una sola ya en la fecha. Sí, Fede, muy muy buen dato, la verdad que excelente, así que a romper hoy con eso, así que arrancar con el pie derecho, como se dice, no es que tenemos nada en contra de los zurdos, sino es solamente un decir, ¿no? Arrancar de la mejor manera y esperar a ver qué sucede esta tarde, noche, allá en el cilindro, Así que antes mandarle un saludo, Fede, mandarle un saludo a nuestro queridísimo compañero Tincho Casal, allá desde Brasil, que nos está escuchando. Dice que está escuchando la previa a través de el chat acadé.com/radio, así que el saludazo para nuestro queridísimo Martín Tincho Casal, que es el chamaquillo de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport, Fede. Exactamente, un saludo a Ari Bedosa, que está de vacaciones de Mar del Plata, un saludo que escucha de Mar del Plata, así que seguramente la semana tiene conocimiento, si no, entre semana, el martes 18, continúa esta cancha en el cilindro, seguramente van a volver a la transmisión de Racing Sport, así que no hay problema, le damos un descanso para que descansen un poquito, así que seguramente la semana viene la otra, que está en la transmisión nuevamente de Racing Sport, pero como siempre acá, le hacemos el aguante a la calle, cuando también sale Montoya, hacer el hecho que viene, se va a hacer el precalentamiento también dentro del cilindro. Javi, ya lo marcaste, imagino que la reserva se suspendió por la tarde, el cita Matiz, y finalmente ayer por la mañana se suspendió, porque llovió mucho acá sobre Buenos Aires, viernes por la mañana, y hoy imagino que también llovió mucho, así que está suspendida la reserva de la academia, que finalmente no se sabe cuándo se juega, pero por lo menos el equipo de Cordon, que tiene nuevo de tela, reserva de paso, no está más de él, sino que está el Gordo Corden, es jugador de Ferrocarril Oeste, que estaba en la sexta, bueno, estuvo en la reserva. Finalmente el equipo de Córdoba de la reserva no pudo evitar hoy porque, lamentablemente, Javi, no mucho sobre Buenos Aires. Fede, ¿se sabe cuándo se reprogramó el juego? ¿Cuándo se va a jugar? ¿Sabes? No, mira, el tío no lo sabe. No. Todavía no está con frío, pero imagino que si no pasa nada raro, Javi, será entre semanas. Seguramente, okay. Entre semanas subía. Igual vamos a tratar de confirmarlo durante la transmisión, Fede, durante las horas que vamos a estar acá, ahí en cualquier momento, tal vez con algunos de los chicos de prensa, qué sé yo, si podemos vamos a tratar de confirmarlo. De momento, Fede, mandarle un saludo a la gente, una gente de Mar del Plata que nos envió un tuit con una foto ahí, no se ve nada por la lluvia, dice que llegando por ruta 2, el usuario es Dale Racing, así que bueno, al amigo o la amiga que nos envía esto, el saludazo para ellos, y bueno, vamos a esperar, volvió a llover un poco, perdón, pero ya lo confirmó Fede Tedesco acá, Saja y Montoya están en el terreno de juego y están calentando previo al partido. Los dos arqueros de ambos equipos ya están en la cancha, ya están calentando, están haciendo su entrada en calor previo al juego, así que nosotros nos mantenemos acá. Fede, no sé si nosotros vamos a ir a una tanda, me parece, Gusca Nashiro me avisa para que ustedes bueno, corten ahí y luego nos volvamos a enganchar para que pueda salir de la mejor manera lo que es la tanda, Fede. Dale, buenísimo, Javi, acá 8:15 de la noche en todo el país, acá sí hace una entrada en calor, Montillo también dentro del campo de juego, ha destinado una bandera a la Guardia Imperial que hizo bueno, adelante la academia y la soy su madre, así que la bandera sigue estando y a poquito el cilindro se va llenando, Javi va tomando un código para que antes de una tanda y nuevamente conectar con Mohan, te cuento el historial que es llamativo, el historial, jugaron 70 partidos, ganó 21 Racing y ganó 21 Colón, están empatados, así que esperemos, sí, exactamente, está para arriba, así que esperemos que, bueno, obviamente hoy se rompa la racha y obviamente la academia está al frente del historial. Bien, Fede, bien. Así que entonces los dejamos a ustedes por ahí. En un rato más les vamos a avisar por la interna para que nos vuelvan a llamar. Nosotros nos vamos a ir a una tanda para regresar luego con más de la previa. Linda previa que estamos metiendo acá a través del chat acadé, a través de la FM 100.9. Recordar que a partir de las 20 horas nos pueden escuchar también a través de Radio Antares de Pilar en AM 1650. Así que ya saben, hoy salida por todo lado de la transmisión líder de la academia de Racing Sport, así que Fede, en un rato más nos hablamos. Dale, Javi, un fuerte abrazo, un saludo para vos, para Gus, para todo el hincha Racing que está escuchando a través de ketacadé.com/radio y FM 100.9, y un rato nos conectamos con Radio Antares de Piedad, así que te parto un fuerte abrazo y finalmente en 10-15 minutos estamos conectados ya para el arranque del encuentro, va a ser dirigido por Fernando Rafael, último dato esta tarde noche acá en la Llanera. Un fuerte abrazo. ¿Y ya qué? Vale, faltó el ya volvemos a Fede. Así que Gus, una tandita acá en la previa. Y yo sí lo digo. Y ya volvemos.

Sí, sí, como los goles del bicho fuerte. No, no, no. Así que... como los goles de Maceratesi, digamos, eso que rebota en 5 lugares y terminan entrando al arco. Así que, no, hay que estar tranquilo, hay que estar tranquilo. Me parece que en vez de café me voy a hacer un mate. Bien, bueno, vos que tomás mate, yo tomo cafecito. Así que, bueno, nosotros vamos a continuar, gente. Tenemos 8 minutos para que sean las 20 allá en Argentina, 8 minutos para que sean las 17 acá en Costa Rica y 8 minutos para que sean las 15 en este... en los Estados Unidos, al menos ahí donde está Gus, lo que es la parte de Los Ángeles. Gente, recordar que ahora hacerse socio de Racing es más fácil, está simplemente a un clic, está en tu computadora, te puedes asociar desde tu casa, simplemente tenés que ingresar en www.racingclub.com.ar, ir a la parte de socios y ya podrás asociarte. Así que ser socio de Racing es más fácil. No sale a tomar un fin de semana por ahí, se ahorra la platita, se hace socio de Racing. Estamos con los muchachos, estamos desde el Cilindro Mágico de Avellaneda, desde la hermosa cancha de Racing, así que volvemos con ellos. Paulito Margolis. Bueno, ya casi terminando la participación en lo que es la previa, la gran previa de esta transmisión, Racing Sport, Racing Sin Fronteras, ZKD para todo el mundo, por los medios que vos dijiste, ¿no? Por ZKB Radio, por la Premium. Ahora en un ratito ya nos vamos a conectar con AM1650 Antares de Pilar, nuestra nueva casa, porque ahora salimos directamente también por ahí. Así que esperando, ansiosos, como dijeron. Ya vemos varios mostazas en la tribuna, se ven muchas cabeceras rubias, entremezcladas con toda la gente. La tribuna llena, los costados se van llenando de a poco, la platea se van copando. Si nos pasan fotos al WhatsApp, las va a ir subiendo Gus al Twitter y le vamos a ir dando manija a eso, para tener también un servicio más para la gente académica que va de camino a la cancha, ahora sí lo dije bien, nos leen por el Twitter y nos escuchan también a través de los TuneIn, Paulito. Es algo que es espectacular, porque mucha gente está volviendo la ruta. Para que labure un poco, Ramírez, se ponga a pasar fotos, ¿De Ramírez? Lo digo para Ramírez. Bueno, llegó Claudio Simonetti hace un ratito, ya está el equipo completo, a los que están ahí, panza para arriba en la playa, para, ¿no? Equipo confirmado ya para Racing Sport, entonces, Pablo. Para Racing Sport, equipo confirmado. Ahí te dejo el arco, Ramírez y Simonetti en la defensa y en el medio, y ahí de puntero izquierdo, ¿no? Media punta para definir este de ahí arriba. Media punta. Pero hacer goles, ¿no? Últimamente, así que. Media punta, medio pelo. Media punta, medio pelo. Medio pelo, nada. Media punta, media punta goleadora. Vamos, vamos, todavía. Bien, bien, bien, a los Sam, Tengo los últimos 4 partidos de Racing Colón, como una data así de última. 1-1 Valentín Viola, Federico Higuaín, esa fue en el 2012. 1-0 gol de Vieto, de visitante, también en el 2012. Buen triunfo, me recuerdo. Y los dos últimos también 1-1. Camoranesi, en aquel gol que hizo, muy festejado por su Subeldía, por todos, pero principalmente su Subeldía, que era el abogado defensor, y Iván Moreno falló a Messi, el empate, y el otro 1-1, Brunito Zuccurini, y el empate de don Jacobo Mancilla, ¿no? El ex Quilmes, que hoy va a jugar también. Yo solamente iba a decir, Javi, me permitís, ojo con ese Graciani de Colón. Siempre, el año pasado entraba de suplente y nos vacunaba o bailaba a todo el mundo. Es el único jugador, primero, que conozco de Colón. Creo que era arquero. El arquero campeón con Vélez. ¿Cómo, Javi? Ex-Racing, Graciani. ¿Es? Ex-Racing. Ah, no, ni idea, mirá. Pero parece, siempre, siempre entra y nos baila. Así que, ojo con ese, porque es rapidito. Javi Bus, nos vamos despidiendo en la previa, ahora ya nos enganchamos a lo que va a ser la Transmi, ahí a través de M1650, obviamente ZKD, la Premium, y el post partido, bueno, es imperdible, porque va a ser espectacular, aparte de la conferencia, lo de siempre, ¿no? Lo que el hincha de Racing quiere escuchar, la nota que quiere escuchar también, y las opiniones principalmente de la gente que sabe, ¿no? Bujanaciro, Javiletis. Comentarle también, Paulito, disculpa, comentarle a la gente que está argentino, lo está ganando ahora por 2-0 a Godoy Cruz. El gol, el 2-0 lo puso Lucas Cano a los 13 del segundo tiempo, así que 2-0 lo está ganando Argentinos. Pablo, más adelante vamos a recordar cómo han ido todos los juegos. Hasta acá ya arrancó también el partido de Atlético Rafaela, Pablo. Bueno, buena información, Javi. Mira, si querés, 10 segundos, aunque sea, de música y nos despedimos. Ahí va, ¿eh? Dale, bonito. Vamos, Racing, carajo, ¿eh? Nos vemos en un ratito, Javi Gus. Dale, Pablito, nos vamos hablando. Abrazo grande. Corte. Bueno, Gus, antes te dije que Graciani era... No fue ex Racing. Así que entonces para aclarar... para aclarar, dice con Graciani. Con Graciani, sí. Sí, tenés okay. Razón. Sí. Gus, bueno, nos quedan 31 minutos en ese momento para ver el arranque de la academia en este nuevo año, este semestre, que va a ser un semestre atípico. Gus, recordarle a la gente, va a ser un semestre muy rápido, ¿eh? Sí, va a ser muy compacto, va a haber, como dijo Santi en el programa de ayer, va a haber muchos asteriscos, si no ayuda el tiempo, hay partidos de Copa Libertadores, creo, hay de todo. Yo no sé cómo van a programar esta fecha, no pueden programar una fecha por semana a los tipos de AFA, son bastante inútiles, imagínense con tantas competencias y en un periodo tan corto de tiempo, así que puede pasar cualquier cosa. Acá que no se juega nada, Gus, y se ha programado, ha habido doble programación, por lo general, miércoles, domingo, y domingo, se ha venido jugando, desde que arrancó el torneo, así como te dije, o sea, solo... Hasta acá, solo dos semanas se ha jugado, se han jugado un miércoles, Sí, una vez por semana, así que, y acá que tenemos menos equipos, acá tenemos 12 equipos solamente en primera división, solo dos equipos compitiendo torneo internacional, que ojalá que queden fuera rápido, sí, ojalá que vayan a quedar fuera ahora en esta etapa previa, rumbo al Mundial de Clubes, que les queda grande, la verdad que por eso no van, son una vergüenza, no van a ir más, y entonces por eso se ha venido jugando con doble programación semanal. Voy a recordar, decía que Atlético Rafaela está jugando ante el Boys 0-0, van casi 30 minutos de la primera parte, 0-0, y el otro que se está jugando es, como lo dije, el Argentinos ante Godoy Cruz, 2-0, lo está ganando Argentinos. El segundo gol lo marcó Cano a los 13 minutos del segundo tiempo, así que esa es la información. La gente que recién se pega, ya casi vamos a estar también junto a M1650 Antares de Pilar, que es nuestra nueva casa, como lo decía Paulito, donde saldrá la transmisión líder de la academia, donde saldrá la transmisión de todos los juegos de la academia junto a Racing Sport, porque jueves donde jueves vamos a estar. Estudiantes le ganó ayer en el inicio del torneo, en el inicio de la fecha, a Arsenal 1-0. Vélez y Tigre empataron a 0 goles. Olimpo derrotó a San Lorenzo 2-0. 2-0, como les dije, está ganando Godoy. Rafaela, Argentinos, le está ganando a Godoy, 2-0. Atlético de Rafaela y All Boys 0-0. En 28 minutos se vendrá el Racing Colón y usted lo va a vivir acá en vivo y en directo desde el cilindro. Para mañana los juegos a las 17 horas jugarán Quilmes ante Rosario, Boca que visita a Newell's, esto será a las 18:15. Va a cerrar la jornada de domingo a las 21:30 horas, River ante Gimnasia. Y se quedará para el próximo lunes a las 21:15, Belgrano Lanús. Así que esa es toda la programación de la primera división, de la primera fecha del fútbol argentino de este torneo final 2014. Gus. Estamos, Javi, también queremos informarle al hincha de Racing que ya ha finalizado una pequeña ceremonia en donde se le entregó un reconocimiento por parte de Racing Club a la familia de Eduardo Conesa, el bombero tristemente fallecido en la tragedia de Barracas, el incendio en la compañía Iron Mountain. Así que para ellos, desde acá, desde muy lejos, desde Costa Rica, de Los Ángeles, todos los integrantes de Racing Sin Fronteras allí en Argentina también, nuestro más sentido pésame y nuestro reconocimiento a los verdaderos héroes de la sociedad argentina, Javi. Así es, Gus, una lástima, ¿no? La tragedia del pasado miércoles, como bien lo dijiste, así que bueno, ojalá que la familia se pueda reponer anímicamente, porque sabemos que la pérdida de un ser querido bueno, es muy grande, y bueno, y más si una persona que sea la que tenga que llevar el sustento a su casa, Gus. Sí, muy triste, muy triste. Aparte, como dije, no me voy a cansar de repetir, en Argentina los bomberos son voluntarios, no cobran un sueldo. Así que una barbaridad esto que ha pasado, pero bueno, es una compañía bastante complicada. Esperemos que si hay una investigación o algo, si esto es por propósito, realmente se investigue, igual que el caso, obviamente, que pedimos siempre desde Racing Sin Fronteras y Racing Sport, que se aclare, ¿no?, el tema de Nicolás Pacheco que pasó en nuestro club. Así que pero bueno, en este momento, nuestro más sentido pésame nuevamente para la familia Conesa, allá de la zona sur de Argentina. Así es, Gus, así que nos unimos todos, acá nos unimos en el... lo que dice Gus. También recordarle a la gente, esta semana metimos dos entrevistas muy buenas, la verdad, no por ser de nuestro medio, pero la verdad que estuvieron muy buenas, muy completas, que fue el miércoles pasado a Luis Ibáñez, jugador de la academia, y ayer al señor presidente, el señor Víctor Blanco, que de muy buen gesto nos atendió, como siempre, como hemos dicho, Gus, no nos casamos con nadie, ni mucho menos, pero hay que reconocer cuando se tiene buena onda la gente, ¿no? Y don Víctor Blanco, una gestión que, bueno, que pudimos hacer en producción, accedió a estar ayer con nosotros, y la verdad que una muy, muy buena nota. Así que, gente, si no nos escuchó, no se preocupe, pueden ingresar en www.chatacadé.com/RSF y disfrutar las notas. Ahí están ambas notas, ahí está subidos los dos programas, así que ya sabe, para que nos escuchen, Gus. Sí, ayer tuvimos la oportunidad de preguntarle, al menos sabemos que el pase de Francisco Cerro creo que fue lo más importante de la nota, más o menos 1.2 millones de dólares más gastos. Diego RC después me remarcó saber cuántos son esos gastos, ¿no? Yo teníamos pautada la nota con Víctor Blanco para 15 minutos y no había mucho tiempo también de profundizar sobre ese tema, pero lo vamos a averiguar. Le prometemos a nuestros oyentes, que siempre buscan la información más fehaciente en Racing Sin Fronteras, que lo vamos a averiguar y lo haremos público en probablemente en el programa del miércoles, Javi. Bien, Gus, así es, así que le vamos a dar un poquito de salida a eso. Gus, no sé, acá nos pasan un tuit del gran Marcelo Amitrano, dice: chat Acadé, Racing Sport Vivo y Racing Sin Fronteras, no se olviden, esperemos el apoyo a Brown de Adrogué para que mañana le ganemos a los amargos. Nos escribe ahí Marce Amitrano al Twitter, así que el saludazo para Marce, Gus. Realmente yo tenía un tuit preparado, pero tampoco quería ser medio demasiado entusiasta. Lo que yo iba a escribir en Twitter era: Racing, dame la alegría hoy, así puedo disfrutar mañana del triunfo de Brown de Adrogué. Porque el torneo pasado, estos muertos perdían siempre, y los muertos de al lado también perdían siempre, y no podíamos disfrutar de que estuvieran en el descenso. Así que bueno, esperemos que este fin de semana, como siempre, la ilusión está de que sea un fin de semana de esos especiales, ¿no? Así que bueno, toda la onda a la gente de Brown, Marcelito Amitrano también, encargado de prensa en Brown de Adrodé, y estuvo muy ocupado realmente toda esta semana preparando acreditaciones para las transmisiones y todo eso. Pero bueno, por supuesto, como en la rueda anterior del torneo nacional, somos todos de Brown, pero mañana, hoy esperemos que los de Racing nos permitan, nos den el gusto de sacar un buen resultado, así mañana nos podemos relajar, estirar las piernas y disfrutar de una posible goleada del equipo de Adrogué. Gol de Godoy Cruz, lo descontó Óvulo, así que 2-1, pierde ahora el Tomba. Bus, recordar ahora que estamos hablando un poco del Nacional B, donde están otros, nosotros por suerte seguimos siendo de primera, y bueno, no sacamos un trapo mufa, que los grandes no descienden, eso se queda para otros. Las posiciones, los primeros seis lugares, Banfield en cabeza con 47 puntos, Defensa y Justicia 41 puntos, Los Amargos, La Amargura, 38 amargos puntos tienen, Crucero del Norte le sigue ahí nomás con 37 puntos, quinto es Atlético de Tucumán con 36, Independiente de Rivadavia tiene 35 puntos. Ojo, La Amargura, porque no la tiene fácil, Bus, no está cómodo, no está cómodo. De ninguna manera. En zona de ascenso no está cómodo, porque, ojo, lo que lo distancia, que es tercero al sexto, entre Independiente e Independiente de Rivadavia, lo distancia 3 puntos. A un punto del cuarto, que es Crucero del Norte, y a 2 puntos solamente de Atlético Tucumán. Así que La Amargura no está como muy cómoda, Por eso decíamos. Lo que tienen ellos es que dependen de ellos mismos, porque no dependen de ellos mismos, como toda la vida dependen de la Asociación del Fútbol Argentino, pero como dividen distinto, si se mantienen en esa posición tendrían que estar ascendiendo, pero no la tienen fácil, porque lo que han mostrado contra equipos de primera y que no andan tan bien durante el verano es tristísimo. El lugar hoy por hoy, y sin ninguna intención de cargada a nivel futbolístico, el lugar que les corresponde es la mitad de tabla del Nacional B. Claro, así que bueno, por justicia, ¿no? Pues acá vi a los amigos de Gol de Vestuario que siempre nos colaboran. Dicen que ganó Huracán, el Lobo venció 2-1 a Crucero en el Tomás Adolfo Ducó. En la fecha 22, los goles fueron de Leandro Caruso y Matías de Federico, los goles para Huracán, así que le ganó a Crucero 2-1, Gus. En 40 minutos, Atlético de Rafael a 0-0 All Boys. Sí, Gus. El Tomás Adolfo Ducó, para los que estaban fuera del país o no son muy compenetrados con el fútbol argentino, su historia es la cancha de Huracán, en donde para los hinchas de Racing es importante porque fue donde se filmó la película El Secreto de Sus Ojos. Ah, claro. Oscar a Mejor Película Extranjera. Personalmente una cancha que me gusta mucho, Javi, porque se ve bien de todos lados. Es un cilindrito chiquito. Es un poco más chico que el presidente Perón, y como tal se ve bien de todos lados. Es un poquito empinada, da un poquito de miedo porque parece una pared vertical, pero se ve muy bien en esa cancha. Bien, Gus. Voy a recordar entonces a la gente, vamos a repetir, en un rato más lo hará Fede, pero bueno, Racing, ya lo dijimos, Saja, Gómez, Ortiz, Sabelgis, dice aquel, Campi, Suculini, De Paul, Villar, Auche y Viola, los titulares. En la suplencia estarán Nelson Ibáñez, Cabral, Luisito Ibáñez, Corbalán, Mauro Camoranesi, el Tanque Dineno y el chamaquillo Lucianito Vieto, que esperemos, Gus, tenga una alzada, Lucho Vietto, y podamos recuperar a un jugador que la verdad le haría mucho bien a Racing, poderlo recuperar, Gus. Importantísimo, para mí, importantísimo que Vietto recupere su salud mental, yo diría, porque no es futbolístico. Este chico algo se le salió de la fila algún patito y se olvidó de jugar al fútbol. Atención con la inclusión de Cabral, de Jonathan Cabral, el hermano de Gustavo, sí, Cabral, zaguero central, porque en la semana hubo muchas versiones, mucha información en algunos casos sobre algunas molestias en una de sus rodillas del Tano Ortiz. Así que ojo con la inclusión del chico Cabral. Claro, Gus, así que bueno, a estar atentos, ojalá que resista, el Tano. Parece que va a andar bien, si de última va a jugar desde la inicial, así que pareciera que va a estar bien. El árbitro para hoy, como lo dijo Fede, Fernando Rapalini, quien dirigiendo a Racing, un partido ganado, dos partidos empatados, dirigiendo a Colón, un partido ganado, un partido empatado, dos partidos perdidos, es el historial del árbitro de esta noche, Fernando Rapalini, Gus, así que bueno, nosotros a la espera de la vuelta de nuestros compañeros para ya quedarnos desde el cilindro, Gus, así que bueno, sí, ya totalmente confirmado, ya empiezan los demás medios a confirmar el equipo titular de Colón, que nosotros lo dimos desde ayer, ¿no? En exclusiva acá en Racing Sin Fronteras, en nuestro programa de ayer por la noche, al puro cierre lo pude tener. Agradecerle a Jonathan López, quien de Gol de Vestuario, que siempre nos da una mano con eso. Así que, bueno, agradeciéndole. Mientras tanto, como les decíamos, entonces, Colón irá con Montoya, Castillo, Alcaoa, Landa, Vitolo, Videla, Meli, Graciani, Sosa, Mancilla y Alario serán los hombres que irán a hacerle frente a Racing en el banco, esperando una oportunidad. En el banco de Colón estarán Bailo, Zain, Bellone, Fernández, Luque, Curruchet y Gandín. Esos serán los hombres de la suplencia para el equipo de Colón de Santa Fe. Gus, hay una cuña de la academia para invitar a la gente que se haga socio de Racing. Nosotros ya estamos haciéndole números para hacernos socios. ¿Te parece si tiramos la cuña un segundo, Gus? ¿Cómo no? Ahí lo tengo. Ahí vamos. Adelante, Gus. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Ahí está, Javi. Ahí salió la última publicidad. Ellos tenían un corte anterior con la presencia de Brunito Zuculini y esta última hecha con la voz de nuestro querido Chino Leunis, también amigo del programa. Un dato curioso, Javi, estás ahí, ¿no? Ahí volverá Javi. Un dato curioso que les quiero dar es en la publicidad, en la imagen de este último spot publicitario de la campaña de socios, se muestran en la parte que dice en el este y el oeste, en el norte y en el sur, muestran algunos carnets con paisajes de distintos lugares de la República Argentina. El último carnet que se ve es de nuestro amigo Germán Florentín, que no vive precisamente en Argentina, vive en Europa, vive en España, España, y ese es el carnet que se ve. Así ah, que bien. Como dato curioso, estamos en todos lados, porque no nos mintamos, Germán Florentín, parte integrante, fundadora prácticamente, de Racing Sin Fronteras. Tiene más antigüedad que yo. Presidente. Presidente de la filial de España, ¿no? Claro. Y bueno, así que se ve el carnet de Germán Florentín, me puso muy contento, me arrancó una sonrisa, así que si nos está escuchando, Germán, un abrazo y felicitaciones por su colaboración con el spot publicitario de la academia. Muy importante porque necesitamos más socios, porque es el camino para ir saneando el club, ¿no? Así que bueno, Javi, ya casi faltan 11 minutos y sé que estás conmigo, así que todo tuyo. Gracias, Gus. Antes, enviarle un saludo a una persona que la cual, la verdad, apreciamos muchísimo en nuestro medio, queremos muchísimo, como es Ariel Piñeiro, también a su hermano Daniel Piñeiro, el esclavo. Ari nos envía un tuit, dice, Racing Sin Fronteras, muchos éxitos, muchachos, saludos desde Humahuaca, Jujuy. Así que bueno, el saludazo para los Piñeiro que están de vacaciones, un abrazo grande para ellos, se los quiere muchísimo los chicos, la verdad que son personas estupendas, fenomenales, amigos de acá de Racing Sin Fronteras. Hemos estado en su casa, y digo hemos porque cuando estuve allá en la Argentina, el programa salió en vivo y en directo desde la casa de los Piñeiro. Busca Nashiro, para la gente que no puede o no tiene acceso en televisión para ver el juego, pero el chat AKD lo ofrece, obviamente, un servicio más del chat AKD, la página del hincha racinguista. ¿Por qué medio va? ¿Por qué canal va, Gus? Canal del chat. Lo pueden ver en el canal 5 de chatacadé.com, así que el URL es chatacadé.com/canal5, y si no, solamente hacen clic en el link en la página de televisión y ahí le va a salir la opción para ir al canal 5 del chatacadé.com. Es más, los que odian completamente a los relatores del fútbol para todos, pueden ir al canal 5 de chatacadé.com y escucharlo con la señal internacional de TIC. No sé quiénes son los relatores, pero no son los del fútbol para todos. Es la señal para principalmente Estados Unidos, que tiene TIC Sports. Costa Rica también. Acá nos llega esa misma señal. Así que eso es lo que pueden ver para los que... Pero les recomiendo, bájenle la voz, pónganlo mute el televisor o la página del chat y lo escuchan por chatacadé.com/radio, TuneIn, chatacadé, TuneIn, Premium Clásico, FM 100.9, el canal de nuestro amigo Marcelito Amitrano, que debe estar histérico. Hoy y mañana va a estar histérico con el partido de Brown y Adrobe contra los Amargos. Bien, Gus, entonces www.chatacadé.com/canal5 .html, ¿cierto, Gus? Correcto, pero si ponen canal 5 va, no hace falta que tipeen exactamente HTML. Ok, bueno, ahí lo subimos, la información, toda la información de todo lo que pasa acá, usted lo puede ver en Racing Sin Fronteras, @RC Sin Fronteras, gente, invitarles desde ya, y bueno, más que nada comunicarles, contarles que en un tiempito más vamos a tener y vamos a trabajar a full lo que va a ser lo que es, porque ya está el blogspot de Racing Sin Fronteras, pero un tiempo nada más, déjenos terminar de gestionar todo, porque se viene una banda de gente, muy buena gente, que va a trabajar junto con Racing Sin Fronteras, para escribir y para traer las mejores notas en Racing Sin Fronteras, en el blogspot de Racing Sin Fronteras, ya saben, les vamos a ir avisando por medio de nuestros programas, por medio del Facebook, del Twitter, entonces ya saben, para que nos sigan en Twitter, @RC Sin Fronteras, @ChatAKD, @RacingSportVivo, para que nos sigan a nosotros. Si quieres seguir a alguno de los integrantes, bueno, está bien. Arroba Javi Lepis, el de Bujanashiro es Gus raya baja Hanna con H raya baja Ponja. El de Pablito es Racing Sport Vivo. Santiago Ramírez, Santi Ramírez, ok. El de Martín Casal, Martín Casal, 1. El de, se me olvida alguien más, Sebastián Pidillo, S. Pidillo. El de Diolosa, Ariel Diolosa. Son esos, ¿cierto, Gus? Correcto, Javi. Así que bueno, ahí están todos los integrantes de Racing Sin Fronteras. Vendrá más gente, va a trabajar más gente con nosotros, se va a ir uniendo, la familia va a crecer, pero vamos a ir trabajando tranquilos, vamos a ir trabajando con mucha humildad y con mucha dedicación para traer la mejor info de la academia como usted se lo merece, como usted lo quiere. Se quiere informar el día a día, aquí lo va a encontrar. Ya para eso ya tenemos más gente que está trabajando. Por ejemplo, los videos, un video que anda circulando muy muy bueno, el video de la previa al arranque del campeonato, gracias a Martina Vázquez, que en Twitter está como Mar Sopa, con doble R, y sopa de comer. Así que entonces, para que la busquen, también encargados de cuentas de tanto de Twitter y de Facebook, están Matías Capararo y Álvaro Sánchez, que nos están dando una mano bárbara, nos están ayudando para todas estas imágenes que ustedes están viendo circulando con el equipo, las camisetas, todo este tipo de cosas, afiches, la cara nueva de la cara nueva de Racing Sin Fronteras. Es cortesía de los chicos, así que bueno, agradecerles a ellos, y ya saben, nos pueden acompañar en Facebook. Gus, nosotros en Facebook estamos como Racing Sin Fronteras, así que para que nos visiten, para que le den like a la página, entren y le den un me gusta, Gus. También está la página de Facebook del Chat Acadé, que es chatacadé.com, así con punto y com, así que ahí también pueden recabar información sobre el Racing, y el Twitter del Chat Acadé, que es arroba Chat Acadé, ¿no? Así sencillito. Agradecemos a la gente porque ya cerca de los 3.700 seguidores, y estamos preparados para ir dando información, y ahí sale la información de los audios o de los videos de los partidos, información especialmente de Racing Sin Fronteras y Racing Sport. Así que ahí están todos invitados a seguirnos, Javi. Así es, Gus, para que ingresen. Y ya sabes, durante la semana hay muchísimos medios partidarios de Racing. No sé cuántos habrá, más de 50, no tanto, Gus, bueno, más o menos unos 30 y tantos medios partidarios. Más de 20, bien, más de 20, me fui muy arriba, perdón. Más de 20 medios partidarios, no todos, pero sí la gran mayoría, la pueden encontrar ingresando en www.chatacadé.com. Y ahí van a encontrar grabados muchos de los programas, también en el TuneIn de Chat Acadé, que nos encuentran como Chat Acadé Radio. Ahí durante el día, Gus, también pasa lo que fue la repetición de los programas, así que atentos, que nos sigan. Dentro de un tiempo capaz se vendrá alguna rifa, qué sé yo, pero para que nos sigan, que seamos bastantes, que seamos bastantes, para que valga la pena, que nos colaboren, y bueno, nosotros vamos a esperar, estamos esperando por los muchachos. Gus, yo prendo mi monitor acá para ir monitoreando el juego de momento, así que seguímela un segundo ahí, Gus. Sí, cómo no, Javi, yo estoy acá monitoreando la página de Antares porque no tengo señal del relato de la transmisión de los chicos en Argentina, así que esa es la cosa que me está preocupando. Por privado les estoy mandando información, les estoy pidiendo que me avisen cuándo pueden enganchar la transmisión con Antares, así nosotros la tomamos de ahí. Ahora ya está llegando la imagen desde el estadio para el canal 5 de chatacadé.com, así que ya estamos casi listos para ir entregando. acá estamos por ahora esperando que se puedan establecer la información. Ahí se le cayó algún plato seguramente a Javi. Ya soy yo, ¿verdad? Dame la vuelta a la silla, Gus, porque me va a tocar relatar un poco, hacerle el aguante a los muchachos. Finalmente, Gus, Saja no jugará de blanco, jugará totalmente de celeste. Así jugará, parece, sí. De celeste. Racing irá con la indumentaria titular, camiseta celeste, pantaloneta, bueno, short de negro y medias, me parece que medias negras, Gus, no veo de lejos, pero me parece que son medias negras. La indumentaria titular de Racing, por su parte, Colón irá con camiseta roja y short y medias blancas, sí, medias azules, me parece más bien el short y las medias de Racing azules, me parece. Así que bueno, ahí está, va a mover la pelota Racing, ya están listos Viola y Auche. ¡Atención! ¡Atención! ¡Arrancó el juego, Gus! Y nos vamos nosotros, vamos a empezar a la transmisión. De momento nosotros nos quedamos acá, vamos a esperar a que vengan los muchachos de Gus Harashiro acá a través de www.chatacade.com/radio, y también estamos saliendo en vivo y en directo para lo que es la transmisión de también la gente de la Premium Classic a través de la FM 100.9, Gus. Ya jugó Racing y se vino la primera falta en contra del Pipa Villar, Gus. Ahí en medio del campo se juega Racing sobre derecha. Ahí va bien Gómez, saca una marca al centro, recorta el defensa de Colón. Juega bien Racing, Gus quiere ir al frente la Academia. Y bueno, como les decía, Colón esperando ahí un poco y con un solo hombre en punta, como lo habíamos adelantado. Ojo, porque se viene Colón y se va por encima la pelota, se vendrá el primer saque de puerta para la Academia Gus Harashiro. Ahí estamos, típicamente lo que viene haciendo Racing bajo Mostaza Merlo, salir con todo e ir a presionar lo más arriba posible, Javi. Buscando la salida de la Academia desde la parte de atrás. Ahí baja Zuculini un poco a buscar la pelota. Este es Campi, que busca por dónde, abre y toca para que salga jugando Villar, que toca más atrás. Ahora la tiene en defensa Sabel Hitch. La pasaban ahí por Ortiz para Sabel Hitch, y la abren completamente al otro lado. Juega Racing, espera un poco la Academia. Tiene la pelota ahí en defensa. Ahora va saliendo un poco con Zuculini que busca, abre ahora para un costado, por el costado derecho. Viene de salida la Academia con De Paul, lanza arriba y será un saque de manos en ataque para la Academia, Gus Harashiro. Ahí estamos, realmente estoy viendo un partido en el que por ahora, y van solamente un par de minutos, Racing está proponiendo el partido en campo de Colón, ¿no? Así es, Gus, en el ataque la Academia intenta salir, intenta hacerlo bien, quiere ir al frente, quiere buscar. Estamos en dos minutos y medio de partido, Racing 0, Colón 0. Este es el arranque del torneo para la Academia, y usted lo vive acá a través de www.chatacade.com, a través de la FM de radio y como Premium Classic, el de la FM, así que nos pueden escuchar. Ahí intentaba cobrar un saque de banda, lo viste, Gus, para Colón, y se le zafaba de las manos por lo mojado del terreno, el mojado de la pelota. Videla, me parece, Ezequiel Videla fue a quien se le zafó la pelota de las manos, Gus. Sí, una barbaridad, ¿no? Hay un jugador caído en estos momentos de Colón, ahí están repitiendo en estos momentos, y realmente fue una jugada de los Simpsons. Videla fue el que lo golpearon finalmente. Gus, ahí lo presentaban también a Mostaza, ahí pasaba hablando con Gómez. Va de salida Racing por medio de Zuculini, que lanza la pelota arriba, y será un saque de banda en ataque para la Academia. Será Racing que se viene a cobrar el saque de banda. Finalmente será Cajáis quien va a cobrar para la Academia. Puso la pelota arriba, recorta bien Colón, y será nuevamente un saque de banda para la Academia, Gus. Sí, yo sigo viendo un partido en el que Racing va a tener que convertir pronto, porque han salido con todo, están parados muy adelante, en la pantalla de televisión se ve claramente que están plantados con tres delanteros. Así que me imagino que Racing está buscando hacer la ventaja rápido y luego manejar el partido, como es característico de los equipos de Mostaza Merlos, al menos en Racing. 4 minutos de la primera parte, Racing 0-0 Colón, y bien, como la apunta Gustavo Hanashiro, Racing yendo al frente, busca Racing la apertura del marcador, lo quiere ganar desde el principio Racing, muy ansioso, se lo ve al equipo, pero ordenado, Gus, y en la parte defensiva no hay que aflojar, pero la tiene un poco más fácil porque Colón tiene un solo hombre en punta, así que habrá que ver cómo resuelve Racing. Ahí hubo otra falta contra Videla, me parece, una falta de Titín Viola. Ah, bueno, sí, se la marcó, se la terminó marcando una falta arriba a Viola sobre Videla, Gus. Ok, seguimos, Gustavo Hanashiro sigue en la producción, seguimos viendo qué onda, qué es lo que pasa. Cuando viene Racing por medio de Aucher, recorta Colón, intenta salir, ahí la tiene Bertolo, que busca por dónde, lanza hacia el centro de ataque, ahí la tiene el jugador Graciani, que le da vuelta la pelota, juega ahí con el número 8 de Colón, alza arriba para que juegue Bertolo, que busca por banda derecha. Se acercaba a Colón, el remate de cabeza, un remate de cabeza que termina sacando, termina resolviendo el Tano, y se le vendrá el primer córner de la noche, se vendrá el primer tiro de esquina sobre 5 minutos para Colón de Santa Fe. Bien, resolvió ahí el Tano Ortiz con lo justo, resolvía a Gus. Sí, realmente es lo que hay que tener cuidado, porque es un equipo de Colón que, ante la difícil situación en la que están, han puesto todos los pibes, a pesar de que no conozco a ninguno. Debe ser un equipo que debe ser rapidito porque tiene muchos jugadores jóvenes, Javi. En 6 minutos se va a cobrar el primer córner de la noche, Gus, que será para Colón. Se cobró por bajo y me parece que va a resolver Racing tranquilamente. Sale jugando la Academia, queda la pelota en poder de Colón y será un nuevo saque de banda ahora en ataque para los de rojo y negro. Buscan a Giro. Sí, cuidado con... Yo recién ahora estoy, Javi, desgraciadamente estoy mirando el córner, así que no te puedo comentar mucho sobre estos últimos minutos. Bien, vamos a seguir, ahí parece que la señal llega un poco más rápido acá, Luz, pero bueno, está jugando Colón en ataque, se está animando Colón, ojo, porque nosotros lo decíamos, Colón le va a costar ir al frente, pero se está animando ahí, recién se le vio enojado al Chino Saja después de sacar una pelota. Atención, porque ataca Racing y se viene falta, me parece falta. Sí, falta en ataque para la Academia, cerca del área busca Nashiro, por banda derecha, muy muy pegada al área, falta sobre Valentín Titín Viola, se anima la gente en el Estadio Presidente Perón, se levanta la gente arriba, celebra la gente de Racing, se viene a tiro libre peligroso para la Academia, Gus en ataque. Y en una jugada que nace de las manos de Saja, y que bueno, esperemos que se dé la tendencia en el verano en donde los centros de Rodrigo de Paul son medio gol, así que esperemos a ver qué pasa. Primera amarilla en 7 minutos para Vitolo, quien fue el que cometió la falta sobre Titín Viola. Se vendrá tiro libre para la Academia, Gus, encendemos las alarmas, ojalá que se venga el gol para la Academia, Gus, que pueda tocar cualquiera de cabeza, quien sea como entre, pero que sea gol para Racing. Vendrá a cobrar Rodri de Paul por derecha, donde fue el full, así que ahí lo está pidiendo el Tano Ortiz, dice que no, bueno, empujones y golpes típicos en el área, ahí se acerca Rapalini, habla un poco con los jugadores, tanto... Ah, bueno, Vitolo, que fue el que cometió la falta y le sacaron amarilla, ahí le estaba hablando el referee. De Paul se fija, cobra el tiro libre, muy cerca Racing, cerca Bus, muy muy cerca la Academia, se fue por encima, por poco Campi llegaba a cerrar al segundo palo, Bus. Y Campi, una de las armas que más confía Mostaza Merlo, ¿no? En este esquema un poquito extraño que tiene Racing, pero en este tipo de jugadas, el Tano Ortiz, Campis, Abel Hitch, son cartas ganadoras. Estuvo cerca Racing. Corner para la Academia, terminó siendo corner, va a cobrar Rodri De Paul sobre el otro costado, ahora va a cobrar sobre izquierda. De Paul cobra el tiro de esquina, Ojo, atención, Racing cerca. Muy bien, termina sacando la gente de Colón. Se vendrá nuevos saque de esquina, nuevo córner para la Academia. Buscan a Giro. Ahí estamos. Esto es típico de Racing. Pelota parada y te cascotea el rancho. Vamos a ver qué pasa. Este es el momento, me parece. Vuelve a cobrar Rodrigo de Paul. Hubo una falta. Me parece que lo tumbaron ahí en el suelo Cajáis. Me parece que es Cajáis. Le reclama a Rapalini. Bueno, todo un quilombo ahí en el área. Cobró de Paul. Bien, salió el arquero de Colón y se quedó con la pelota. A cualquier lado le pegó. Bien, Saber Hitch, que llega ahí a trabar al suelo contra los defensas de Colón, y tendrá un nuevo saque de banda en ataque para la Academia. Estamos sobre casi 10 minutos del primer tiempo, 0-0. La tiene Auche, busca por donde, juega sobre derecha. Nueva falta para la Academia. Nueva falta a favor de Racing, otra vez por derecha, y se viene nueva amarilla. Busca Nashiro. Ahí estamos. Este es un típico equipo. De Merlo. Para los que dicen que es extremadamente defensivo, ya llevamos como 4 minutos que no pisamos la zona de Racing. Estamos jugando todo en campo contrario, Javi. Opa, vos, y me parece muy fuerte la falta sobre Gaby Auche. Ya te confirmo quién fue el de la falta. Mancilla fue el de la falta, y bueno, que recibió amarilla. Viene a cobrar nuevamente de Paul sobre derecha. Vamos a ver qué sucede. Expectantes, toda la Academia está en el área de Colón. Se cobró muy por encima el cobro y se fue hasta el otro costado. Gur revienta sobre la raya, la pelota se escapa, se pierde y será un saque de banda para la gente de Colón. Buscan a Giro. Me gusta mucho Racing cómo está apretando, no lo deja pensar a Colón. Este es el momento ideal para que Racing se ponga en ventaja, porque este ritmo que le está imprimiendo Racing es imposible de mantener por 90 minutos. 11 minutos de la primera parte, Racing 0-0 Colón, y usted lo vive acá a través de la FM 100.9 en la Premium Classic. También lo vive obviamente a través de www.chatacadé.com/radio. Quien en los relatos hoy, bueno, me toca hacer de relator un rato, ojalá que entren rápido los muchachos, Javier Lepis, y en los comentarios, Gustavo Hanashiro. Una transmisión completamente internacional, Gus. Sí, y estoy medio complicado porque te digo, estoy 30 segundos atrasados a vos, así que estoy solamente viendo las cosas generales. Hubo un momento en que mostraban a Sabel Hitch haciendo flexiones, porque parece que en esa barrida tuvo un golpe en el abdomen, así que esperemos que no sea nada. Llegó a trabar una pelota al suelo duro contra uno de los defensores de Colón y ahí se llevó un golpe, pero parece que está todo bien. Remate de larga distancia de Colón de Santa Fe, que se la queda Saja sin ningún peligro en el suelo, así que por ahora 12 minutos, 0-0, la Academia va arriba, la Academia va al frente. Ahí lo tienen a Mostaza tirando el piecito, bien Mostaza. El típico pasito de Mostaza, ¿viste, Gus? Cuando lanza la patita para hacer un costado, ahora da algunas indicaciones, Gus. Hizo muchos goles con esa patita, hizo muchos goles. 12 minutos, se vendrá un nuevo cobro de tiro libre, esta vez en ataque para la gente de Colón. Arriba, llega la pelota al área de Racing. Bien, el recorte de la Academia, recortó bien ahí Campi, que fue hasta el final, fue sobre el jugador de Colón, y se vendrá nuevo córner para la gente de Colón, Gus. Bien en el cierre, Campi, bien en el cierre. Importante, no es un jugador tan lento. Esta cancha no le favorece, porque el tipo mide como 5 metros, ¿no? Así que bueno, pero es un tema ese, es una cancha pesada, muy rápida. Vamos a ver cómo responden los chicos de Racing, que son bastante altos. El córner se cobra sobre izquierda, viene a cobrar Colón, la pelota en el área, arriba, cerca, muy cerca, Colón, ahí el remate de cabeza que pasó cerca del arco de Saja, y bueno, susto para la Academia. Buscan a Giro. Te digo, son altos y nos cabecean en el área, mejor no digan más nada, Javi. Buen cabezazo, Gus, y pasó, la verdad, que muy cerca. Me parece que lo dejaron bastante solo. Me parece que era el número 13, si no me equivoco, de Colón. Así que Bueno, le pedimos disculpas porque no tengo bien la formación de Colón con los números, Gus, por eso se me complica un poco, así que hacemos lo que se puede, la remamos como podemos, como cubanos, Gus, la vamos remando, Los reyes del remo. Viene la academia, son 13, casi 14 minutos de la primera parte, 0-0, la pelea bien Racing, atención porque se viene el Pipa Villar, juega por donde, el Pipa Villar por derecha, juega fuerte la gente de Colón, ojo que le quedó resentido Gómez ahí, quedó resentido Gómez en la última jugada, está tendido en el campo por fuera, quedó lanzado ahí por la banda. Y bueno, vamos a ver, lo están atendiendo, ahí llegó Rapalini, va a seguir Rapalini porque se viene un saque de banda para Racing sobre derecha, Gus, en casi 15 minutos, 14 y medio que se tramitan ya, juega la academia, juega por medio de Paul, el remate, bien, el arquero termina tapando Racing, parecía penal, Gus, parecía penal, me parece, sobre Cajáis, quiero verlo de vuelta, me parecía penal cuando entraba Cajáis al área de Colón, me parecía falta. Rapalini dijo que no, siga, y bueno, se vino en ataque Colón, y terminó recortando muy bien, ahí Isabel Hicha, atención porque ataca la academia, la tiene Viola, se metió al área, ¡remate cerca! ¡Cerca la academia! ¡La pelota estrella en el arco! Busca Nashiro, atención cuando ataca, Racing la tiene Viola, busca por donde se mete el área, recorte de Colón, y está cerca la academia, Gus. Atención porque muy en serio fue Racing ahora con Viola y casi cantamos el primero, buscan a Shiro. Dos jugadas o dos oportunidades en una sola jugada prácticamente. Era penal, Gus. Perdón, era penal, Gus, sobre Cajáis. Clarísimo penal sobre Cajáis, Gus. Y después el tiro en el palo de Viola creo que fue, ¿no? Así que terrible el momento que está pasando Racing. Es el momento ahora, si no, estas ventanas se cierran. Se cobró tiro de esquina, cabeció Cajáis para cualquier lado, salió, busca la academia, la tiene Pipa Villar que busca por dónde, intenta meterse al área, el remate, bochazo arriba, se estrelló contra el área la pelota y se terminó perdiendo, será saque de puerta para Colón de Santa Fe, Guzmán Shiro. Ahí estamos, Javi, estamos todavía no vi esa jugada, estamos acá viendo el centro recién. Y recién repitieron tanto el penal a Cajáis como el tiro en el palo de Viola. Impresionante, Racing está mereciendo ampliamente la apertura del marcador en estos momentos. Tremenda la falta de Vitolo sobre Gómez, que lo dejó tendido por fuera del terreno. Ya se recuperó, ya reingresó Gómez. Por suerte no pasó a más. Gus, cuando se juegan 16:45 minutos de la primera parte, Racing 0-0 Colón en el arranque de este torneo final 2014, lo está empatando la academia por ahora, lo quiere Racing, juega bien Racing, juega muy muy alegre este equipo de Mostaza Merlo, ahí la tiene Racing en el medio campo con Zuculini, lanza al frente arriba, Vitolo que recorta, será un nuevo saque de banda para la academia, que va a cobrar Gómez por derecha, cobró y la dejó con el Pipa Villar, que retrocede y vuelve a jugar con Gómez. Gómez la tocó para Pipa, bien el Pipa que toca de taco y termina recortando Colón, será un nuevo saque de banda por derecha para la academia. Juega Racing, ya juegan atrás, la tiene Sabel Hitch, bien, no, este es el Tan Ortiz, abre y toca ahora para que salga jugando Cajáis por la otra banda, juega Cajáis por izquierda, lanza pelotazo, arriba, buscándolo a Viola, había nueva falta sobre Viola, no la pista el referee, juegue, dice, atención porque se viene el remate de Racing por arriba, encima se pierde la oportunidad de Racing, un remate de larga distancia, me pareció que era Auche quien remataba, siguen las cosas, 0-0, buscan a Shiro, ¿te parece si nos vamos a una tanda, Gus? Adelante, Javi. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Bien, estamos de vuelta. Sí, Gus, estamos de vuelta acá en Racing Sport, trayéndole toda la información del juego entre Racing y Colón 0-0 en 18:30 minutos de la primera parte. Como les decía, Racing 0-0 Colón, y usted lo vive acá a través del chat AKD, www.chatakd.com/radio, y también a través de la Premium Classic FM. Atención, porque se mete Colón al área, bien, llegada con peligro, recorta ahora el Tan Ortiz. Bien, el Tano Ortiz hoy bastante bien, 2-3 jugadas, muy muy bien el Tano, y manda nuevamente un nuevo córner, se vendrá sobre derecha para la gente de Colón, Guzmán Ashiro. Atentos ahora, porque el córner anterior fue bastante peligroso, así que a ajustar las marcas. Se viene el córner por derecha, cuesta un poco acomodar la pelota, parece un poco mojado el terreno de juego ahí de la cancha del cilindro, y bueno, empujones van, empujones vienen, esto es normal, se cobra el córner, parece que va arriba, ojo, termina cabeceando la gente de Colón y será... Nada, se viene ahora un saque de puerta para la academia, reclamaba algo la gente de Colón, me parece un empujón, ah bueno, no, terminan dándole un córner nuevamente a Colón, era lo que reclamaban, un córner que termina sacando el Pipa Villar, así que bueno, será el nuevo córner, ya el cuarto para Colón, el quinto córner para Colón, que estamos 0-0 en casi 20 minutos de la primera parte. Gunza, este se cobrará ahora por el sector de la izquierda, Guzmán Ashiro. Yo estoy viendo que para mí fue saque de arco, pero parece que le debe haber rozado a Villar. Acá en televisión se ve que le correspondía a Racing el saque de arco. Me pareció que era saque de arco. Al final Rapalini termina dando un córner que se cobró. Saca de puños bien la academia que lo busca. Se revuelca con todo Racing, no queda de otra. Ahora entiende que hubo una falta. Me parece que va bien Viola la pelota, pero Rapalini termina marcando una falta, reclama a la gente de Colón, muy desesperada la gente de Colón, la verdad, y Racing lo hace bien, Gus, por ahora, en 20 minutos de la primera parte, fue fuerte Zuculini abajo, pero la pelota, no sé, lo termina viendo como un como una falta Rapalini, Gus. Me parece que cobró mano, porque en la barrida no veo que haya habido ningún contacto con el jugador de Colón. Coincido, buscan a Chico, veo lo mismo, sí, me parece que termina cobrándole la mano a Brunito Zuculini, y bueno, se va a cobrar un tiro libre en frente del área de la academia, bastante lejos, pero atención, ojo, porque pueden ser peligrosos, se cobró, recortó el Tano, ahora Auche que sacaba de cabeza, se revuelca la defensa de Racing para sacar la pelota, se juega en medio campo, ahora que la tiene el equipo del Colón, que busca por dónde, van a lanzar un centro sobre el área, recorta bien Racing otra vez, la academia que busca por dónde, ahora la tiene, ahí la tiene Auche en el medio del campo, lanza el bochazo ahora para que venga a buscar De Paul, que se quiere meter al área, no, este es Auche que se mete al área, busca por dónde, bueno, el recorte, Racing cerca a la academia, lo que se acaba de perder, Viola estaba muy cerca, Viola, y termina sacando a la gente de Colón, busca la ciudad. Ay, por Dios, ahí lo que estoy viendo yo, lo que la observación que quería hacer era, Racing está parado bien adelante, pero Colón, las veces que atacó, terminó en córner, cuidado con eso. Se metió bien al área Racing con peligro, lástima, por poco, Viola llegó un poco retrasado, Gus, podríamos cantar el primero de la academia, terminó cobrando una falta de Paul sobre derecha, así que bueno, se cobró el tiro. Bien Auche sí, esa jugada, ¿eh? Sí, muy bien, Gus, la verdad. Arrancó De Paul también, ¿verdad? Muy bien desde atrás. Y el bochazo que le lanzó a Auche. Atención, juega Racing, la tiene Campi. Toca ahora para De Paul. Parecía falta sobre Auche. Dice no Rapalini, dice que juegue. Lo reclama Mostaza. Ah, lo terminó pitando, lo terminó marcando. Será un nuevo tiro libre para la academia, me parece, Guzmán Ashiro. Ahí estamos, yo creo que sí. Racing está en un momento ideal porque está parado muy arriba, está apretando muy arriba y los contragolpes de Colón terminan prácticamente en el área de Racing. No hay corte en el medio campo en estos momentos. Y bueno, lo que hizo Rapalini no tiene nombre. Gus, terminó dándole una falta en defensiva a la gente de Colón. Le terminó regalando un tiro libre y encima amarilla para Gaby Auche, el primer amonestado en la academia, Guzmán Ashiro. Lo acabo de ver, una barbaridad, una vergüenza, Rapalini. La cara de Mostaza no tiene precio. Sí, tremenda la falta. Encima, Gus, que la patada que le terminan pegando a Gaby Auche y bueno, Rapalini lo entendió todo al revés, no sé, o no sé qué vio. Atención, porque juega Racing por derecha, la tiene el Pipa Villar, que busca por donde, lanza bochazo arriba, donde no hay nadie de Racing, se va a perder la pelota en contra la línea final, intentaba llegar Rodri de Paul, pero llegó tarde, no llegó al cierre, y será un nuevo saque de arco para la gente de Colón, Gujanashiro. Espero que Aucho se tranquilice, para un jugador que es delantero, tiene muchísimas expulsiones, como 5 expulsiones en su carrera. Debe tranquilizarse y hacer lo que hizo en el verano. Está caliente Mostaza, Gus, por la decisión de Rapalini. Se le ve muy molesto aún a Mostaza. Ahí lo podemos ver por la televisión. Y sí, y coincido con Mostaza, ¿no? Porque un descargo que termina marcando Rapalini. Es importante que Auche no se frustre y empiece a chocarse con todo lo que se mueve. Racing intenta salir desde atrás, la tiene el Tano Ortiz, deja para que salga jugando Campi, que toca ahora para que salga De Paul, ahí en medio campo la tiene De Paul, bien, no, este es Titín Viola, que juega Viola ahora sobre izquierda, la deja ahora para De Paul. De Paul intenta sacar una marca, bien, va sobre línea de fondo y será un nuevo córner para la Academia, sobre izquierda la va a cobrar Rodrigo De Paul, Gujanashiro. Ahí está Racing apretando nuevamente, le dio un respiro a Colón en 2 o 3 córneres seguidos y un par de centros, y ahora Racing otra vez parado, definitivamente para hacer un gol al menos de pelota parada. Cuarto córner para la Academia en 25 minutos de la primera parte, 0-0 lo intenta Racing, va bien la Academia, se va a cobrar Rodri De Paul, que cobra, viene la pelota arriba, se va a ir, se va a escapar, me parece que pitó, marcó una falta, me parece, Rapalini, una falta de Tano Ortiz, termina empujándose a uno de los defensores de Colón. A ver, acá vamos a ver la repe. Ah, bueno. Sí, fue. La verdad que sí fue falta de Tano Ortiz. Y, bueno, al final, sí, se cobrará tiro libre en salida para el equipo de Colón. Gus, estamos en 25 minutos. Montoya reclama que hay un láser que lo molesta, dice. Pero bueno. Se cobró el tiro libre, recortó Campi en el medio campo, intenta salir Colón, complicado, pero intenta salir, intenta ir al frente, como sea, Gus, intenta Colón ir al frente y buscar incomodar a Racing, ahí tiene la pelota en la Academia, la tiene Saúl Hitch, toca ahora para que salga jugando el Tano deja con Brunito Zuculini, Zuculini para Ortiz para Saúl Hitch deja correr la pelota, ahora la tiene en sus pies, busca por dónde el taco derecho, abre y toca ahora para que sea Brunito Zuculini, lo tiene en la derecha, deja ahora para que salga jugando De Paul, extiende las manos, abre las manos, busca apoyo en alguien, la deja ahora para que salga Gómez nuevamente en De Paul más atrás, ahora para el Tano Ortiz apoya con Campi que busca por donde, tiene abierto toda la entrada por izquierda, no la dejó a la izquierda, ahora la tienen con Bruno Zuculini juega en medio campo, busca por donde, estamos acá en chatacadé.com/radio, se los contamos, 0-0, la Academia contra Colón, busca Racing por donde, ahora el recorte de Colón, será un nuevo saque de banda para la Academia. Estamos en casi 27 minutos de la primera parte, 0-0 la Academia ante Colón de Santa Fe. Me parece que hubo una falta en ataque, así que bueno, vamos a esperar si sí, falta en ataque de la Academia. 0-0, como les decíamos, en 27 minutos de la primera parte va a cobrar Montoya. Se toman todo el tiempo que quieran, Gus, estos de Colón para cobrar. Si Colón saca un empate en esta cancha es una hazaña para ellos. Realmente necesitan puntos de cualquier lado que puedan sacar. Racing, a pesar de ese esquema y a pesar del sistema defensivo de Colón, ha supido tener ciertas chances. Es momento de afinar un poquito la puntería y mandarla a guardar de una vez. Ojo, Gus, porque se viene la Academia, busca meterse al área, Racing por medio de Viola, remate por bajo, recorta bien Colón, ahora va de salida el equipo de Colón por derecha, busca por dónde, y se acercan al medio campo, bien, ahora se meten al medio campo, busca por dónde, se complica, dejan ahí en el círculo central, la intenta, la busca, la recorta Campi, deja con Bruno Zuculini, deja ahora con Auche, le rebota en el pie derecho, salió para cualquier lado, la toma Colón que busca por dónde, se anima, Colón busca en el medio del campo, va arriba bien, la pelea. Ah, bueno, la termina marcando una falta a Auche en defensa para Racing. Me parece muy cerca ahí del medio campo. No sé, me parece que se salió un poco Auche, como lo decías. Le mandó un manotazo ahí. Por suerte no lo pita Rapalini, solamente marca la, La falta, Wood no le termina sacando amarilla, Wuhan Ashiro. Está frustrado, Auch. Ocupamos que se meta, Gus. ¿Están los muchachos ya, Gus? No tengo ninguna notificación en cuanto al privado, les estoy preguntando, pero no me han respondido todavía. Tengo algún ruido ahí, Gus, se cobró el... fíjate, porque me parece que salta algún ruido del chat de chat AKD, así que fíjate, ahí en el Skype. Cuando viene de salida a la academia, se cobrará... falta en ataque para Racing, se cobrará un tiro libre para la academia. Sabel Hitch desde atrás cobró para que salga, perdón, Cajáis fue el que cobró, dejó para Cajáis, Cajáis cobró para Sabel Hitch y ahora va a salir a la academia por derecha, la tiene el Pipa Villar que toca ahora con Bruno Zuculini. Bruno Zuculini un poco más atrás para que salga Campi. Campi busca por dónde, levanta la cabeza, lanza pelotazo arriba para De Paul, muy pasado, se estrella contra la banda y será un nuevo saque lateral para Colón. Guzmán Ashiro. Un partido que es bastante interesante, con Racing completamente jugado y Colón esperando su oportunidad. Mientras siga 0-0, nos vamos a comer las uñas. Bien, Guzmán Ashiro, 30, casi 30 minutos de la primera parte, Racing 0-0 Colón. Usted lo escucha, usted lo vive acá, a través de www.chatacad.com/radio y también a través de la FM 100.9 Premium Classic. Estamos esperando por los muchachos desde la cancha, ahí lo tienen en la televisión, vamos a pasarlo, lo vivimos acá, como les digo, a través de la transmisión. Mira, el remate, se lo queda Saja abajo, Saja bien pegado al piso, se deja la pelota, sale jugando ahora con Gómez, Gómez busca por entrar a la derecha, deja más atrás ahora para que salga jugando Ortiz, Ortiz cambia totalmente de frente para que salga Campi, no, este es Sabel Hitch, que la deja con Bruno Zuculini, Zuculini levanta la cabeza, bien arriba el toque para Viola, la deja con Auche, el remate ahí, bien, se queda con la gente de Colón, hasta atrás cualquier cosa hizo la gente de Colón, le quedó tranquilamente al Tad Ortiz que sale jugando ahora a reinventarse Racing, ahí la tiene Brunito Zuculini, deja atrás con calma, juega la academia, Gus en salida, Sabel Hitch, deja para que salga jugando Zuculini, levanta la cabeza, busca por dónde, bochazo arriba, ojo que se puede venir Gómez, intentaba llegar el morocho Gómez, no llegó y será un saque de banda Gus para Colón, Guzmán Ashiro. Interesante los tiros, ya es el segundo tiro de larga distancia que hace Colón, siempre por abajo, que es lo importante en una cancha mojada, cuidado con eso. Nos puede complicar un poco Gus si logran encontrarle que un pique, ¿no? Un pique antes de Saja y le puede complicar bastante al chino, así que a tener cuidado, como dice Guzmán Ashiro. Se juega ahora en tres cuartos de la academia y esto es lo que intenta la gente de Colón, intenta complicar ahí en tres cuartos de Racing. Uy, hubo falta, dice que no. Rapalini deja seguir, muy mal Rapalini, no me gusta Gus, el accionar de Rapalini, Guzmán Ashiro. Hasta ahora sí, un desastre, en algunas situaciones nos robó un penal ya y le dio una tarjeta amarilla a Auche que puede cambiar completamente el partido. Auche ya pegó un manotazo y desapareció completamente luego de esa amarilla injusta. Van casi 32 minutos de la primera parte, 0 Racing 0 Colón, usted lo vive acá a través del chat acadie.com/radio y también a través de la FM 100.9 Premium Classic. Atención porque juega Racing, está Viola en el área, por encima, al centro, recorta Colón, acaba de salvarse, busca Ashiro, Colón acaba de salvarse, muy cerca la academia, Gus. Estamos ahí, luego de otro tiro de larga distancia de Colón, también bajo, también antes de que pique, antes de Saja, se fue desviado, pero Racing inmediatamente fue y replicó, muy inteligente, sacando el lateral rápido, creo que fue Auche el que hizo el lateral. Sexto corner para la academia, el corner que cobró De Paul se estrelló en el área, no se lo quedó ninguno de Racing, sale jugando Colón arriba, un bochazo, uy, mira lo que hizo, la reventó, me parece que fue Campi el que reventó la pelota en contra del área de Saja, se la quedó el chino, sale jugando con pierna izquierda elegante el capitán, deja ahora para que salga el Pipa Villar, que toca con Brunito Zuculini, que maneja el control de la pelota en el medio del campo, la deja ahora por derecha con Gómez, Gómez ahora deja para que salga jugando De Paul, la estrelló en el cuerpo de un rival y será un nuevo saque de banda para la Academia. Cobró Gómez, nada, ahí se apoya con Zuculini, muy activo Zuculini en la parte baja, deja para Sabelkic, Sabelkic que busca por dónde, completamente sola la banda izquierda de Racing. No aparece no aparece por ese lado Cajáis porque está muy arriba, le dan mucha manija a Cajáis por ese lado, pero Racing no le da salida, deberían de darle más salida por ese costado. Juega Racing, la tiene el Pipo Villar, que se cambió ahora sobre izquierda, la deja ahora sí, la tocó con Cajáis y la devuelve con el Pipo Villar, la tiene el Pipo Villar, tocó, ahí aparece Auche, que Gus decía que no aparecía, la deja con Cajáis, el centro de Cajáis, viene de izquierda hacia el centro, lo busca Viola, Viola que intentaba, le marcaron un foul, me parece, Gus. Sí, le marcaron una falta a Viola, el jugador termina brincando antes que Viola, esto nunca lo voy a entender, Gus, porque el árbitro entiende que es un banquillo lo que marca, por así decirlo, es la falta como se conoce, pero Viola está intentando brincar, brinca después, Viola, y le marcan la falta a Racing cuando iba en ataque a la Academia, buscan a Chiró. Bien. Vamos a seguir, Gus Canachero me comunica, ah bien, está un toque ocupado ahí Gus, viendo qué es lo que pasa con nuestros compañeros allá desde el cilindro. Viene Racing en salida, intenta rearmarse, ahí la tiene Saber Hitch, que toca ahora para Bruno Zuculini, Brunito Zuculini camina con la pelota, la pisa bien y deja ahora para Saber Hitch otra vez, Saber Hitch va de salida. Toca la pelota, le dan tratamiento, la Academia busca salir en tres cuartos de cancha, tranquilos, ahora la tiene el Tano, bochazo arriba del Tano a buscar a Viola, Bostezauche que corría la pelota, se encontraba con un jugador de Colón y se escapa, se pierde al saque de puerta para Colón. Estamos en 35 minutos de la primera parte, Racing 0-0 Colón, linda toma que nos muestran a través de TIC. Donde se ve el cilindro, bien, espectacular la toma, al final no llovió, pero la cancha sigue mojada. La gente igual asistió a ver a Racing y explota, el cilindro es una fiesta, así que bueno, estamos esperando también nosotros por nuestros compañeros para que nos traigan todas las incidencias desde allá, desde el cilindro. Juega Racing, la tiene el Pipo Villar, revienta de cabeza, arriba la pelota, se viene contra el área de saca, la controla Sabelkic, bien, cortó Sabelkic, se complicó un poco con el segundo jugador, se pierde, se escapa, entiende que es para Colón, muy mala, marcó el línea, me parece, porque me pareció que la había tocado antes Sabelkic y se estrellaba en el cuerpo del rival, pero bueno, no le gusta nada a Mostaza el actor de los árbitros. La cara de Mostaza lo dice todo. Se juega en terreno académico, se juega en la cancha del lado de Racing. El remate cerca ahí para que llegara el jugador de Colón en ataque al aro y no pudo llegar. Ahí está el entrenador Diego Osella, da instrucciones un poco, pide que suba la línea defensiva, adelantar líneas, es lo que quiere el técnico de Colón. Se vendrá un nuevo córner para Colón de Santa Fe en casi 37 minutos de la primera parte. Nosotros estamos a través de Chat Acadé y también de la Premium Classic. Se cobró el córner, recortó bien Camping, juega, le queda la pelota siempre al jugador de Colón, el centro nuevamente, upa, ahora sí una falta, ahora sí la marcó, me avisa Gujan Ashiro si está en cualquier momento. Sigue intentando buscar a Chiro. Ah, bueno, me parecía la falta del capitán de Colón, me parecía de tarjeta amarilla. Y bueno, no la marcó así. Atención, cuando ataca a Colón, tiene la pelota frente a la área de Racing. Se juega ahora en terreno académico. Sabe el Hitch, bien, toca ahora para que salga de Paul. Tiene la pelota de Paul por izquierda. Busca por dónde, se complica un poco de Paul, nadie lo acompaña. Sale entre dos, bien de Paul. La deja para Titín Viola que le toca ahí y se la deja de Paul corta. De Paul que se mete hace una diagonal, se mete al área, busca ahora por el otro lado con el Pipo Villar que le lanza el centro, se echó golazo. ¡Gol! ¡Terracín! ¡Viola! usted lo escucha, lo vive acá a través de Racing Sport. Se lo contamos acá en Chat Acadé, se lo contamos también en la Premium Classic. Increíble lo que acaba de hacer Viola, lo está ganando Racing por 1-0. ¡Y qué golazo! ¡Increíble golazo! Impresionante el gol, impresionante, la verdad que increíble. Podría haber terminado en la segunda bandeja, terminado entre el arco. Completamente merecido para Viola. 1-0, vamos Racing todavía. Se juega en 40 minutos de la primera parte, lo está ganando la Academia con gol recientemente de Titín Viola. Espectacular la volcada de Viola en el área, lo estamos ganando por 1-0. Se juega en la primera parte, muy contento, se lo vio a Mostaza ahí cuando lo enfocaron en la televisión. Juega ahora Colón, busca por donde, lanza arriba, bien ahí el Tan Ortiz como recortó de cabeza, va saliendo de Paul sobre izquierda en el medio campo, lleva la pelota pegada al pie, busca por donde, juega tranquilo de Paul, entre dos ahora hay una falta sobre De Paul, será un nuevo tiro libre en ataque para la Academia Bujanashiro. Ahora sí, llegó la sensación, este equipo es sólido. Una vez que se pone en ventaja, veremos cómo termina. Faltan 5 minutos, ojo, cuidado con los últimos 5 minutos del primer tiempo. Máxima concentración es necesaria en este momento. 40 y medio de la primera parte, lo estamos ganando por 1-0 con gol espectacular chilena. Sepamos, se volcó Viola ahí en el área, se va a cobrar el tiro libre. 40, casi 41 de la primera parte, más lo que adicione el referee. Bien Titín Viola, como nos puso a ganar Rodri De Paul. Ahí le reclama al jugador de Colón que le cometió la falta. Juega ahora Racing en medio campo, la tiene ahora Gómez, va de salida por izquierda, busca ahora Auche, el recorte de Colón, bien cómo llegó Gómez por la pelota, se queda con la pelota y será un nuevo saque de banda en ataque para la Academia Bujanashiro. Gol de otro partido, realmente. Veníamos realmente perdiendo dos goles, pegamos un tiro en el palo, pero Viola viene enchufado. Viola fue el mismo que pegó el tiro en el palo, así que parece que este es su día. Bien, juega Racing, la tiene Cajáis por izquierda, toca, busca arriba a Auche, busca a Auche, le cometían una falta, dice que no es referee, se levanta Auche, se queda con la pelota, se estrella la pelota ahora contra la banda, será un nuevo saque de manos para la Academia en ataque, la busca, va a cobrar Cajáis por sobre izquierda, va a cobrar Cajáis, se toma el tiempo, se limpia la mano, limpia la pelota, administra el tiempo, la deja ahora con Auche, cerca del área de Racing. Juegan ahora para Cajáis, saca un poquito la pelota y la deja con De Paul. De Paul intentó meter al área, recortó Colón de Santa Fe. Bien, juega Racing, ahí la tiene Colón, ahora en el medio campo. Estrellaron la pelota y se queda el tipo ayer con la pelota. Deja para que salga Juan del Morocho. Ahí la tiene Gómez, deja atrás ahora para que juegue el Tan Ortiz. La deja con el polaco, ahí la tiene Sabejic, tranquilo Sabejic, la pide, ahí Brunito Sucurín, adelante, ¿para quién? Para que aparezca Titín Viola, el autor del gol. La perdió contra los defensas de Colón. Y bueno, Gus, 2 minutos por jugar, estamos 1-0, atención porque se venía Colón, recorta bien, es increíble lo que corre este muchacho Gómez, es increíble lo que, como se come la cancha, Gus. Un jugador muy interesante, está jugando con humildad, está yendo con criterio. Quizá no suba mucho más ya, porque estamos en ventaja, pero es un jugador extremadamente interesante. Si no le ganan las espaldas, ese marcador perfecto, como recién que le ganaron las espaldas y se pudo recuperar. Increíble, estamos viendo la rep del gol, espectacular. Gus, antes quiero enviarle un saludo a Joan Umaña y a mi amigo David Lara, dice que nos están escuchando, Gus, acá en Costa Rica, dice que van de camino en el auto y nos están escuchando a través de los celulares, en los TuneIn, Gus. Y ahí para eso los creamos, lo del TuneIn, así que bueno, muchas gracias. Y otra vez el gol impresionante de otro partido, impresionante, no sé ya, no tengo palabras para describir ese gol, realmente fue, y bueno, y lo importante que es Villar, ¿no? Porque Villar no tira esos centros de compromiso. El tipo te busca y sabe a dónde lo quiere tirar. El centro no es por casualidad, Gus. No es por casualidad. No, de ninguna manera. Levantó la cabeza, entró al área y le dijo, tomá, hacelo. Le salió un poquito atrás. Entonces, Viola tuvo que hacer la jugada de su vida. Se complicó un poco, Viola, se asustó un poquitín, Titín Viola, pero bueno, nosotros continuamos, estamos sobre 44:15 de la primera parte. Ahora está detenido el juego, Gus, porque se le soltó el zapato a Montoya, el arquero de Colón. Viene Bertoli a amarrarle el zapato, así que se gana algunos minutitos. Ahí llega Rapalín, es un chiste esto, así que bueno, como lo dije, Gus, gol de antología, gol de antología, el de Viola, increíble. No siempre tenemos la oportunidad de ver estos goles y no siempre tenemos la oportunidad de relatarlos, Gus. Realmente que no. Yo lo hubiera gritado desaforadamente como lo gritaste vos, exactamente igual, pero yo no puedo relatar nada. Lo que sí voy a decir es... ¡Ojo, Gus, porque se viene Racing en ataque! ¡Busca, atención, auche, auche, auche! ¡Para gol, para gol, para gol, para gol! ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Gol! ¡Académico, Gus! ¡Gol! ¡Guille Auche lo tiene! ¡Gabi Auche! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Golazo! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Auche! ¡El que nunca aparecía! ¡El que tanto hemos criticado! ¡Ahí lo tiene! ¡Se avivó con esa pelota que dejó corta Montoya! ¡Quedó ahí en tres cuartos de cancha y Auche! ¡Se avivó! ¡Salió corriendo sobre el centro! ¡Se asustó! ¡No se asustó! ¡Le salió Montoya y lo puso ahí! ¡Pegaba el palo, como decía Bucanashiro! ¡Pegó en todo lado la pelota y entró! ¡Entró dolida la pelota! ¡Pega en el palo derecho! ¡Se va hacia el izquierdo y termina entrando! ¡Gol de la Academia! ¡Lo puso Auche! ¡Lo puso Gabriel Auche! ¡Bien el demonio! ¡Bien el demonio! ¡Porque se había perdido! ¡Después de una amarilla injusta tiene la revancha Gus! ¡Lo está ganando Racing por 2-0, Gus Kanashiro! ¡Y qué golazo! ¡Y qué golazo! Y así fue, Javi. Si estaría Santi Ramírez, diría, este es un gol de Mostaza Merlo. Los delanteros en los equipos de Mostaza son los primeros defensores. Te equivocás y pagás. Contundencia. Acabó el primer tiempo, Gus, disculpa, se acabó el primer tiempo. Contundencia es lo que decía Javi, es lo que busca Mostaza Merlo. Racing en este momento pintaba para sufrir el partido. Había creado 4 o 5 situaciones de gol, no se le había dado, y en 2 jugadas, en los últimos 10 minutos del partido, se pone 2-0 para irse tranquilo al entretiempo. Estamos ahora, vamos a hacer un corte, una presentación, y luego volvemos con los comentarios de este primer tiempo. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com.

pero ahora vamos a hacer un enganche para hacer todo juntos, si te parece, hacemos la prueba. De todas maneras, ahí Javi estuvo remándola, yo con algunos problemas, tratando de buscar la señal de Antares, pero le hicimos la pelea para el primer tiempo. Yo te cuento, con 30 o 40 minutos atrasado, así que no podía hacer ni los comentarios de las jugadas, pero bueno, se le hizo la lucha como siempre, en las buenas y las malas, sí. Ahí poniéndole el pecho. Ahí está Javi Lepis con nosotros nuevamente, Pablo. Perfecto. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal, Paulito? Bueno, ahora nos bueno, dicen... Me lanzaste dos goles, buen debut, Javi. Y bueno, ahora seguramente vamos a intentar engancharnos con Antares y con ustedes, a ver si... Allá estamos difónicos ya, de los dos goles, con Santi Ramírez, con Fede Tedesco, que lo gritó con Alma y Vida también, y Claudio Simonetti, disfrutando de este 2-0, en un juego donde arrancó bien Racing, después se quedó, algún susto, algunos cabezazos en el área de Racing, que es el tema a corregir, me parece, pero la velocidad, el cambio de ritmo de mitad de cancha en adelante, y los golazos, ¿no? El de Viola fue lo impresionante, y la definición de Auche, que demostró que no era solo el verano, como dije en la transmisión. Si te parece, Javi, intentamos ahora a ver si podemos conectarnos todos juntos, dale. Dale, Pauleto, nos dicen cubanos ahora, a Gus y a mí, cubanos. Bueno, para la región. Primero era colombiano, Valderrama, ahora cubano, la verdad, Pauleto, una alegría de poder estar acá, como siempre, en la transmisión líder de la academia, y bueno, hoy nos tocó hacerle frente a los relatos, y una alegría, Pablo, al final terminar relatando los goles, una locura, y la verdad que muy bien todo por acá, así que, bueno, muchachos, les dimos vacaciones, en el arranque, para que disfrutaran un poquito, por favor, vengan, para el segundo tiempo. Espectacular, ahora vamos a intentarlo, obviamente es un equipo esto, como siempre decimos, y te pusiste la camiseta, te pusiste la 10, o te pusiste la de Viola, un gol de chilena, y me imagino el grito, ¿no?, el relato, como al igual que acá en la cabina 16, espectacular. Ahora intentamos a ver si podemos salir en triplex, sería, ya es como una propiedad acá, ¿no? Lo que dije recién, pero vamos a tratar de estar todos juntos para el segundo tiempo. Javi, ahora probamos. Abrazo. Abrazo. Nos vamos viendo, Pablo. Yo estaba haciendo el comentario y estábamos Nada más le pedimos disculpas a la gente, porque está intentando hacer llamadas, son las cosas que suceden, estar al aire así, a través de todo esto, toda la tecnología nos permite algunas cosas, otras no, es un poco complicado, pero bueno, nosotros intentamos remarla y ir saliendo con lo que se pueda, Gus. Mi título para el primer tiempo, tarde pero seguro, lo fuimos a buscar desde el minuto cero y se dio en los últimos 5 o 10 minutos. Son esos equipos, son esas cosas, y esto hay que darle completamente crédito, como estás hablando. No, la única, no se bajonea, no se frustra, va para adelante, y esta vez se le dio la recompensa. Veremos qué nos espera en el segundo tiempo, pero el comienzo fue ampliamente auspicioso. El partido fue interesante, porque Colón tampoco se entregó, fue de contragolpe, produjo un par de córners, produjo un par de cabezazos en el área, pero Racing me parece que la contundencia de sus delanteros sobre los minutos finales fue fatal. Veremos cómo viene el segundo tiempo, Javi. Coincido con lo que decís, con cada cosa que decís. Adelante, Pablo, ya estamos con Pablo Margolis, con los muchachos ahí desde el cilindro, así que vamos a salir ya por Antares. Pablito Margolis, ahí lo dejo. Sí, señor, estamos por ahí en 1650 Antares, por aire, estamos con catacadé.com/radio, por internet, obviamente por la FM 109. Estamos todos juntos ahora. Un pequeño problemita, el primer tiempo salimos por ahí en 1650 Antares, perfecta la transmisión, perfecta, se dio 2-0, la alegría de toda la gente académica. Y ahora sí, todos juntos, obviamente, está Buja nacido en Estados Unidos, a Javi Lepis. ¿Gritaste los goles con Alma y Vida, Javi, en Costa Rica? Y bueno, ponele, Pablito, imaginate una felicidad, como te decía anteriormente, poder relatar para Racing Sports, un orgullo, la verdad, de poder estar. Y bueno, hoy nos tocó hacer esto y la verdad que no le dice uno que no es lindo, ¿no? Más allá de que uno quiere ver el partido en otra posición, pero bueno, no queda de otra, Pablito, y nos ponemos la camiseta, como dijiste anteriormente, Pablo. Así es, y bueno, el destino nos iba a estar juntos, ¿no? Nuevamente, como lo fue el campeonato pasado, en la gran chatacadé.com para radio, que está nacido, ya está ahí en Los Ángeles. Acá estamos, muy contentos con el comienzo del equipo, se crearon situaciones de gol, tengo un poco de rebote, yo no sé si es de Antares o es rebote de la cancha, pero realmente muy contento con el comienzo, el ritmo era infernal, quería hacer el gol lo antes posible porque el ritmo que le imprimió Racing fue tremendo. Ahora ya con el 2-0 veremos cómo hace Racing para controlar el partido. Así es, bueno, acá estamos ya con Fede Tedesco, ya Colón en la cancha, ya Racing también, ahí Montaza se va acercando al banco de suplentes, y bueno, ahora sí podemos estar tranquilos, saliendo por todos los medios, mismo por TuneIn, salimos por vía celular, por internet, por aire, en la gran radio académica que es AM1650, Radio Antares de Pilar, y obviamente la gran radio académica, la gran página académica donde están alojados todos los programas. Ahí, que quiere consultar algo sobre lo que dijo alguno, lo que dijo otro, algunas notas volver a escuchar, algunas transmisiones volver a escuchar, también tiene que entrar en chatacadé.com/radio, que buscan así los Estados Unidos, maneja todo, ¿no? Desde ahí arriba. Aquí está Fede Tedesco, a punto de relatar este segundo tiempo, ya dijimos al primer tiempo de Racing, merece estar ganando, lo dijimos en un momento, pero bueno, Racing es un cambio de capacidad, eran los desbordes, faltaba que aparezca algún jugador, como en su momento dijimos antes, y mira, se apareció, se hizo el segundo gol, se definió con tranquilidad, y nos demostró todo que ya no es solamente el verano, sino que ya es en el campeonato también, ¿no? Por otros Austin embocó. Pero el gol de Viola merece un cuadrito, merece una forma de jugar en el aire, haciendo la sirena. Vamos a pedírselo si está algún fotógrafo dentro del campo, o de alguna manera tener ese gol, ¿no? Tenerlo bien grabado porque fue el primer gol de Racing en el campeonato y trataremos de recordarlo fecha tras fecha porque marca el inicio de lo que puede ser algo lindo en el campeonato. A Racing hay que cuidarse de arriba, principalmente, que fue la mayor virtud de Colón, pero hay que aprovechar esos espacios que deja Colón atrás y con la velocidad que tiene Racing lo puede liquidar y podemos festejar más todavía. Y se empezó el primer tiempo antes, casi hizo dos goles, se empezó el segundo tiempo, Fede. Se comenzó el segundo tiempo, quiere jugar Racing, juega Colón, Racing 2, Colón 0, aumenta Pablo Margolis, está en el vestuario Claudio Simón y también Santi Ramírez, mi nombre es Federico Gerardo Tedesco, estamos haciendo Racing Sport, en vivo cabina 16, Radio Antares de Pilar en 1650, ZKD.com, en el 100.9, ataca la cadena, sigue atacando, viene el centro de Viola, un rebote, la queda Montoya. Sin problema se queda con la bola, no hay cambio de Racing en Colón, ¿no? Así es, amigos, 22 en el final del primer tiempo. Bueno, repasamos un poco, estamos creyendo en la Academia del Sabero. Nelson Ibáñez, Jonathan Cabral, Fabio Corbalán, Luis Ibáñez, Moro Camoranés, Cristiano Vieto y Juan Ignacio Vineno. Por el lado visitante, Germán Bailo, Omar Verones, Cristian Sainz, Marco Fernández, Carlos Luque, Darío Gandín y Facundo Curuchet. Ya repasamos a Seguir de fuera, el fondo para arriba. Parte de una jugada, pasa uno, jole. De Paul viene para auto, llega auto, sí, llegó. Cuatro el fondo, la busca el corner, falta ahí. De jugador de Landa, fila siempre, auto, buena jugada, toque la. Va a ganar la fantasía. Ve auto, el segundo gol, la gente aplaude, auto, bien, auto, atrás, para acá, Jai. Bien. Apareció. Yo quería que aparezca y apareció con el gol, apareció con alguna jugada más. Y ahora tranquilizando, ¿no?, al equipo. Teniendo la pelota Racing en lo que debe hacer, teniendo la pelota se hace más fácil todo. Y Colón va a tener que salir si quiere al menos descontar. Y Racing tiene jugadores para poder pasarlo en velocidad. Así que va a ser planteado así, señor. Muy pronto le comentamos a la gente de Racing, por esto que va a ver Racing por la fila, ¿no? Muy pronto hay que a un drive, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya, en el 1650 vamos a tener el honor, el orgullo, como dije antes, de hacer Racing por también. y a Puro Tenis también, ¿eh? Ojo, se viene con el amigo Sánchez Ramírez, ¿eh? Vamos a hacer algo distinto también, pero estamos enfocados ahora en la cabeza, vamos. Mira el centro, Montosa antes, se queda con la bola cuando se va Viera, Flores haciendo el fondo Colón en 3 minutos de este segundo tiempo. Recordemos cuando estamos en la academia del gobernador Gabriel Auche, por el lado de Colón, Mariano Vitolo y Jacobo Mancilla. Esto va saliendo el fondo Colón, señores. Hasta acá hay Mancilla, Mancilla viene para al aire otra vez, para que le quede ahí el jugador Mancilla. Falta, no, si lo hacía, marcó muy bien el anterior. Ojalá, y mira vos, para anterior, hay finalmente un tiro libre para Colón, cerca de la Fabio. Y fácil es distinto a los demás. En este momento estamos online, ¿no? Con Javi Directos en Costa Rica, Wuhan, aquí en los Estados Unidos. En cualquier momento vamos a preguntarle también su opinión sobre lo que se está viendo, ¿no? De la academia. Este tiro libre puede ser complicado, hay que estar atento. Y no, vos sabés de esto, dale. Al tío Lido, para Colón, por quinto lado, largo, queda a la guardia, entidad, cuidado, tenemos 3 minutos, por el lado, pero ya está la mancita, aparece el número, ¿dónde está Soto? Para cuidar, a ver, quién le llega, pone la barrera 4, que es una caja, una falta que es un olvido, ¿verdad? Pero bueno, está bien, que de zurda mancita, o de derecha, vamos a tener cuidado, no voy a ir, fuerte Viola, a ver, que a ver qué pasa, cuidado, cuidado, hay que ir, cuidado, que se la traemos en boca, cuidado, a ver, quién le llega, a Mancilla, le pega Mancilla, un rebote, la barrera para Colón, a sacarla, le queda rebota con la busca ahí a Dario, va hasta el fondo, viene el centro, ahora corre finalmente, vamos a reconocer el segundo de la vida, al final de esquina, le para Colón. Y acá vemos un tumulto, ¿no? Pero no se alcanza de alguien que pasó, encima creo que se la tenía en la mano, pues porque se había una pelota, así que tira esquina para Colón. Ganamos 2-0 goles de Viola, esquina, gente esquina, golazo de Viola y un gol de amigo del primo de Auto. Ahora viene el tiro de esquina, que pegó Mancilla, la peinada que saca, la saca sobre el esquema, que la ha querido. La saca, no va a ser, se puede decir, finalmente arrasa en 2-1, se viene el Escobar, ataca Bruno. Venía a la cancha, muy lenta del pueblo, después la zona como los que saben. Se viene el la mano, buena jugada de Rodri. Rodri, sobrazo del pueblo, vuelta viene para Auto, justo marcó, que la hace un casillo. Lateral, señores, está la academia, lo va a hacer con tranquilidad Gómez, tengo tiempo para vender, dame una, Martíncito querido, por favor. Esta tarde Argentina le gana 2-1 al Cruz de Río Mundo, de Ricky Morgui, de Caja Sola, que le gana 2-1 al Cruz. Están jugando Rafael Alboy, la sombra de Cinca Villete, que están llegando a ver cómo va este centro. De manera, recordamos que van a jugar a las 5 de la tarde, Filme Central, a las 6, Nivo en Boca, y a 9 y media, aquí arriba, Gimnasia, el lunes cierra el verano con Lanús. Recordemos que el viernes jugaron Estudiantes 1, Nacional 0, Vélez 0, Tigre 0, y el Olimpo le ganó al también, ¿no? Al campeón de Campeón Salenso, ganó 2-0, con un golazo, Julio. Me equivoqué, mostró autoridad, ¿no? Ante otro equipo que no sé si se relaja o no, pero o no tenía tanto para salir campeón y salió campeón, como fue San Lorenzo. Un equipo tenía que salir campeón, pero fue un campeonato bastante mediocre el anterior, ¿no? Olimpo demuestra ser fuerte de local, encima cuando sale de Bahía. Uno sabe si tiene poder, si ganamos dos, si lo tenemos jugando, 5 minutos, si lo tiene, pasamos a Radio Mágico, transmisión de Racing, mejor video, como siempre, Cabina 16, señores, por Radio Antares, ya en 1600, en la cabeza, en Chocón para Radio, y FM100.9. Ya que salió para el área, sigue al área, sí, llegó al área, pata al fondo al área, señores, busca el corre al área, la protege, la marca ahí Gómez, se va a eliminar atrás, viene para Linera, seguido otra vez, para que ataque, no se costado, Castillo, tiene Castillo otra vez, tiene para el área, cuidado, le va para el área, pata al fondo, tira, va a venir al centro, casi, el descuento de Colón, ahí está, igual, pero buena jugada, entre Linera y la compañía. Sí, señor, buena jugada, está intentando Colón, obviamente, como dije antes, Racing de contra, puede liquidarlo, puede aumentar, hay que tener cuidado, porque Colón va llegando, llega como dijimos en bloque, no, llegan los jugadores todos juntitos, parecería a la misma altura del bloque, y a veces Racing no marca bien. ¿Estás Javi para preguntarle cómo lo va a hacer? Acá lo mandó por privado, pero bueno, escucharlo de Costa Rica en el momento. Javi, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Y se acabó el juego, Fede. Rafaela, uno All Boys, Fede. Perfecto, 1-1, Rafael es un punto abajo, pero perfecto, Javi, 1-1, Rafael Olboy, señores, después nos van a estar informando cómo va a poder estar por terminar. Un cambio en color, Claudio Simonetti. Sigue sin dejar el número 7, Facundo Gutiérrez, se retiró el número 8, César Meli. Bien, perfecto, se la juega un poquito de plan, ¿no? Funciona el juego, como la juega. Un mediocampista, jugador de 5, igual medio suelto y un segundo delantero. Perfecto, está el cambio en color, Javi Simonetti, yo también el cambio. Intensa, como dije antes, se va a tener que jugar, digamos que dos goles abajo, hay que remontarlo, ¿no? También tiene que estar atento porque Racing demostró eso, pero se dio la velocidad, superó totalmente a Comunicante. Tenemos 7 minutos, ahora Racing 2-0, con una campeona, Ramírez. Y Racing está encontrando ahora mucho más, va a tener mucho más gusto que la cancha de Colón. Dale para adelante. A decirle a Racing, va a Gómez, Gómez, pegale, gol de Pauce. Se te va un rebote de... Ay, no, pero mal auto, sé que el arco, pensé que fue un rebote, no. Yo creo como yo, si sabés, ahí está que arco para Montes, acá de Ramírez. Ahí está justamente lo que estábamos diciendo. El hueco en la mitad de la cancha, Auche recibió solo la media luna del área, grande. No pudo pegarle bien, pero Racing ese tipo de jugada la va a tener más repetida a lo largo de su segundo tiempo. Me cuesta mucho ganar Racing, 2-0 le viene a Siena y de Auche que está riendo golazo, de Van Tundela. Pasa Peña Lazio, la hija tierra, que trae un cable que uno paga de todo. Después está jugando que va de volante por la izquierda que de enganche, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, va a tener rotando de punta para pichar, va a tener silencio también en el momento que pudo por derecha, después pichar por la general que tiraba al defensor, pero van rotando, son cambios que va haciendo Mostaza, que últimamente Racing ya lo hacía, como momento pasaba a pichar sin curión, ¿no? Y la encarnada puso. Exactamente. Después de tanto que te cansaba, que está cayendo en los cobres, que nos quedamos con el top partido para escuchar la palabra de Merlo, para escuchar las declaraciones de todos los jugadores. Hablando de Merlo, ¿qué se quiere en tapa del banco de Racing? El mejor de todo de Paul, ¿no? Porque me trata de Rodrigo de Paul y Merlo dijo, ¿qué hace? O sea, está como punto resignado, ¿no? El brazo cruzado, pero está muy preocupado el técnico de color. Está complicado, la verdad que se metió en un barco complicado de saque. Va saliendo del fondo, esto que viene con la cadena, se viene bien de cancha para Gómez, se viene Gómez, va José. José la bota viene para Valentín, se viene Valentín al fondo, puede ser. Va Valentín, buena jugada, pasó uno. Se viene Valentín, puede ser, mira el centro. Ahí está. Ahí está el gol rápido, pegó, tapó Moncosa. Tapó Moncosa, señores. Le tapó Suculi, le tuvo Sucu, le tuvo Bruno, señores. Con el torneo anterior, Castle, que mete Colón. Tapó bien Moncosa. ¡Salvó el cero! Entre dos pibes, ¿no? Generando ese tipo de jugadas. Gran jugada de Valentín Llore por derecha, grande, ¿no? Le puse arriba a Sucu y el arquero estuvo bien, Montesa. Un poquito más al costado de la derecha. Sí, bueno, ahí también se pasó un poco más de derecha. Pero muy bien, Mugo, para que el de algo queda a la unidad de Michelin, que le va a pegar. ¿Pulsa le pega? ¿De cuál? Rodri, por señores. Mira el centro de Robin y esta vez afuera, arriba, 3 años, faltaba el país de aquí. Ahí se está Janda, finalmente, al Pachi de Arco, para cerrar Montesca. ¿Sabes tomar el gol? Bien, Racing, ¿está? Bien y buen centro, así como cuando no son buenos centros, uno le dice, le da con el centro. No sé, eso fue bueno. ¿Sabes que después de los últimos torneos de Racing, Santi Ramírez, el día de todo el año? Aparentemente había dos cosas para hacer, de 2.000 por la mitad de Pachi. La mitad de 500.000, la mitad del pase. La mitad de 500.000, Sucu, seguiría por esta cifra. Esta, y la verdad es una barra de la cifra, es muchísimo más, pero otro día hablamos de esto. Vamos a disfrutar esto, ¿vale? Voy a hacer un fútbol. Me pedí a Rodrigo de acopiar rápidamente el número de salario. Eso está perdón. Está viendo para Monti, con tres de cada 5 colombia, pero cero. Tenemos Rocío, la cadena 2, 9, con los 10 minutos. Va recuperando el balón muy bien, cambio para el tercero. Después, se recupera rápidamente el balón, casi se rompe mucho de cancha. Viene para Gonzo, Gonzo otra vez, viene para Mancilla, viene Colón, va a Cacobo, va a Esquina, Mancilla, viene para Cruzet, cuidado que juega bien el Apple Cruzet, hay que sacar un rebote, la saca Gómez, se juega bien Gómez, señores, la tira de Esquina, es para Colón. Lo que mete Cotolini en campo en el medio es una cosa impresionante, me parece que no debe haber muchos equipos que tienen aquí ese margen de esa manera. Hay la bandera en la casa alta, ¿no? Reglamentario que dice Claudio no a las elecciones anticipada hasta en 3%. Tiro el centro, cabezazo, ¡fuera! Y lo corrió el pelón, cabeceaba el año, señores, y la fuera. Ahí saque el arco, el Argentino saca atrás de Cine. Y así de nuevo en la misión a prestar la división de espacio independiente, debido a la mala gestión de Cantero, incluyendo un descenso. Así que, como dijo la bandera, tenemos que seguir delantero, ¿no? ¿Y le gusta la bandera por eso? Sí, que siga para siempre, eso no, no hay duda. Acá el reproche iba hacia Cascais, ¿no? Pero otra vez Colón gana de arriba. No sé si Cascais está diciendo que no era el que tenía que marcar, o está mandando al frente a algún compañero. Ahí Colón, pero tiene que estar más atento. Ni más ni menos que... sale con mis ojos, pero la verdad que será segunda, pero es así. Mira, la tercera capaz la van a borrar. Mira, va de fondo, después se equivocó de fondo, que viene a media. Y la primera vez que viene la comisión, que se pasa a la vida, va a ser largo, ¿quién pudo que haya sido? Y cuando sale bien, realmente más tenga, no más duele. Tiene el año, tengo al año, cuidado arriba, saca que se mete, cuidado, tiro. Vamos a ver si va fuera. Al sacar con los fondos, que usted se viene con usted, se viene delantero. Son el jugador, Facundo. Produjo buena jugada, la recuperó rápidamente, la abrió el arco. Tiene con la ataca, Alexis, como Viera, tiene el largo, Viera, saca otra vez, nuevamente. Tiene que producir, marcó bien Gómez, señores, la reventa de Juan, lateral de Colón. Se está metiendo un poquito acá atrás, le está dándole la pelota a Colón, le está invitando a que lo ataque. Colón, de a poco, va dominando los tres cuartos de cancha, está empezando a encontrar un poco de borde, hace movimiento de la pelota. El remate de Videla, un rebote, la busca Saja, el chino, queda con la pelota de Vicente de la esquina, tiene 14 minutos, en el Racing 2-0. Saludos que está viendo la bandera, a la gente de la ciudad en un título, saludos grandes, gente de primera, todos pibes que tienen una filial, que la mayoría son pibes, y no sabes la cantidad de cosas que hacen, y todos tiran para el mismo lado, que es lo que debe ser siempre, ¿no? Pero la vez que estuvimos ahí con eso, la verdad, hemos hecho. Saja se tira con el jugador atacando ahí el jugador y está el Saja al fondo, tengo tiro para vender, pasa por radio en tarde de plan, Martincito, dame una. Señores, 5 minutos, segundo tiempo de Racing 2-0, bueno, justo a Ferrari, Antares, Radio Cádiz, Radio Cádiz, JKD.com, Metro de 103 por Racing Store, Cero Simonetti, Pablo Margoles, Sánchez Ramírez, Félix Pérez con mi nombre, Javi Letus también, Gujan así, lo hacemos Racing Store y nos quedamos para el top partido después, por JKD.com para escuchar a Pablo Merlo, y todo lo que dejó por ahora, ¿no? Se tomaría el triunfo de la academia, lo afortuné también como era porque no ha subido el día de noche, está chica pasado el tiro, pero no han tenido cosas por ahora. No, se vio todo en la previa, ¿no? Pero ahora por suerte no está lloviendo, estamos más tranquilos. Está todo bien afuera también, ¿no? Seguramente hay mucha agua, pero nada preocupante, como fuera la lluvia de ayer, que muchas veces de Capuchá y Gran Buenos Aires hubo lugares anegados, el río de Tarde de Gordo. Una espera que no pase, no, esto es lo que está pasando. Ataca, hay un jugador de Colón, se viene con un grupo de para sacar si hay Videla, se viene Videla, abre la cámara, la capita, se viene atacando, el corto de la bola de la capita, viene el pelotazo, buscando ahí a Peruché, cuidado, va Peruché, va Facundo, falta, falta de Puerto del Quito, contra falta cerca del área, subiendo para Colón, y no me está gustando el partido de Racing, Margot, que viene atrás. Sí, esto es lo que suele pasar, ¿no? Que Racing se tira atrás, la diferencia que hago es que Racing se tira atrás, se marca y se matan en la cancha. A diferencia de varios equipos que vimos de Racing que se tiraba muy atrás y que no jugaba nada, ni de atrás ni adelante. Acá Racing tiene la carta principal que es el contragolpe en estos momentos. Pero tampoco hay que tirarse más atrás, ¿no? Hay que hacer un par de barreras ahí, no tan cercanos a... Yo digo que la Colón tenemos 16 multidios tiradores, esta quita de área está más de Calvela, pone 4 en la barrera, está ciudad, le da que queda a la guardia de la señora, le dejaron la barrera para la línea, casi no se lo puedo ver, señores, lo venía a tirar la Colón, señores, hay que tener cuidado con esta, no quiero ver, le va a quedar Mancís famoso, le pega a Dila, a ver qué le pega, antes le pegó Mancís, le pegó mal, arriba, otra vez Mancís, le da un rebote, igual, le pega mal, Mancís, la verdad que está pintando porque le pega siempre la barrera, la otra vez igualmente, la busca ahí, la lateral, finalmente, en inofensiva, está la Colón. bueno, que le pega así como vos dijiste, ¿no? Racing no pasó, mayores sofocones en ese segundo tiempo, aquel tumulto que hubo cerca del paro derecho de Sasha, lo único, pero fíjate, los solo estamos tranquilos, está 2-0, pero no hay que tirarse tanto a especial. Yo crucé, bien, Sasha abajo, se queda con la bola buena, mira, vete, crucé, ahora nada más, hombre, ¿qué pasa? Otro día tuvo Colón, Porque se da vuelta, porque Racing le da espacio para recibir, para darse vuelta, para tocar, para ganar de arriba, con las ventajas que hay que corregir, pero corregirlas ahora. Ya no le gusta el partido al mando, ¿no? El banco de Racing, ¿y salió? Yo recibí cuando se volvía de gol, le dijo, ¿qué pasa, Rodrigo? También, con las manos abiertas, muy preocupado por Sasha, ¿no? En ese momento. ¿Y aguantando Racing? No, por ahora no, los clubes se mueven, pero cuando vamos a salir de partido de los cruzados. Bueno, repasemos, gente de Racing. Nelson Ibáñez, Sergio Cabral, Claudio Corbalán, Luis Ibáñez, Pablo Camponés, Cristian Rivetti y Juan Dinero. Quiero ver a Vieto, ¿no? Sí, yo creo que va a entrar Luis Vieto, sin duda, en algún momento del partido. Viene atacando con la tierra de la Ira Sánchez, que tiene la cadena con Viela. Viola otra vez, toca atrás, tranquiliza, para después le pone más, toca atrás, saca que tranquiliza. La revienta de izquierda, señores. ¿Qué te cuenta el banco de Colón, Claudio? ¿Qué dice? Está muy preocupado, los clubes también se mueven, pero tiene partido, se la no preocupado, así que no hay ningún cambio. Mucho bueno tiene, ¿no? La mira, sí. Sí, yo creo que va a entrar también un delantero, Carlos Luque, que se encaraba y rápido. Que viene atacando, pero no, la recupera lenta, va a estar haciendo rato, son chicos, chupo la tierra, va a recuperar Castillo, se viene el Castillo, va a Castillo, cuidado, va al fondo, buena jugada, va a tocar para atrás, en inicio, igualmente, en el centro de la gente, se viene a ver, al 4 de Castillo, se viene el Castillo, se va a ver, de Paul, siempre Castillo, no puede de Paul, la bota le queda, la que queda ahí, no se le va a quedar contra, cuidado, un rebote, la peor que iba a decir, a ver, que termina, sigue, otro más, que para Colón, como decía el otro Pablo. Sí, un Colón que ya cerca, que se viene, que lo deja venir, que Racing, para salir rápido, para salir de contragolpe, pero estos últimos minutos sí, son un poco preocupantes porque Racing no avanza y se quedó bastante en el juego. Seguro nos va a sorprender Racing. Siento de aquí todos habían cabezado otra vez, afuera, otra vez, cabeció Balcoba, tipo afuera. Bueno, la tercera por lo menos fue la vencida, quiere quedarme para el fondo, Racing como está llegando, ¿eh? No se solucionó el tema de las pelotas paradas, de perder de arriba en Racing hasta ahora. Prácticamente la mayoría de los centros ganaron los jugadores de Colón en el área de Racing, a veces muy cerca del arco. La falta de puntería hasta ahora es una suerte para Racing. Santi Ramírez, ¿cómo entra Racing a jugar? Sí, en parte una de las responsables por la cantidad de cabezazos también me parece que pasa el complejo un poco fuera de timing. Los centros están resguardando demasiado en el área chica, están cabeceando muy cerca, por suerte de verdad. No, 20 minutos de este segundo tiempo de la Racing 2-0. Un gol de Viola, un golazo de Viola, que dio goles, que viene a otra gol ya. La puta viene para Cruz, no sea Cruzet. Finalmente la puta le queda a Sapa, que tiene el inconveniente. Tengo tiempo para vender, paso por Rodo, en de tirar. Dame una, Batín. Sí, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos, pedido presupuesto al 1554-741319, Perni Propiedades, Alexiamos Sony, 570, Villa Rueda 4-574-1444. Bien, pelea Rafi, no se va al final a avisar, señores, y la muestra encima, ¿no? Increíble, pedían pelea avisar, penal de Víctor avisar, dijo que no, Rafi, está la muestra. Así como está viendo el otro traje de ¿Cómo penal ese no le otro punto de la pasada? De nuestra posición fue penal, vamos a ver cómo lo vio Javi, pero me parece difícil. Al menos, da toda la impresión que sí, es una marita más por lo menos. En mi vida, ahora en el mundo Javi, como de la vida, viene rápidamente para que se pueda hacer un poco de la vida. ¿Cómo se la vida, no? Así es, se viene Luque. Perfecto. Vamos a irnos al fumarcito. A ver, Javi, ¿no? Si me escuchás, ¿cómo la viste, boludo? No, termina tirando el pie, buscando el pie del defensa, pero el de Cajáis sí había sido penal, en la primera parte. Perfecto, Javi dice que le echaron, no le pusieron a recién, ¿no? Pero no tiempo, de Cajáis que lo hiciste de 5 penales, Javi. Bueno, la primera vez. Se viene Auche, va Auche, justo Montes llega, se dieron falta, no se da. Montes se queda con la bola. Yo hago avisar, se tira la pileta. Acá Auche otra vez, cayó. El árbitro la verdad, está dirigiendo bastante mal. Deja mucho que desear, Rafael. Lo dijimos en la previa, no nos gustó Argentina Racing, no nos gusta este partido, pero sale Racing Sarana. No, 21 minutos, segundo cambio del partido. Sale Matías Sosa, ingresa al el número 24, Carlos Luque. Bueno, perfecto. Sacó un enganche, otro enganche también puede salir de punto, Luque, ¿no? Sí, lo vimos similares en el juego. Y después que se la jugó, pero no le sale bien. Finalmente está el segundo cambio, entonces Luque. Claro, Luque no se la jugó, ¿no? Una de las promesas de Colón, una de las promesas de apariciones, se había jugado en el equipo 120, pero bueno, si lo vio para Sosa y lo puso Sosa, y bueno, ya dije que Luque, tenemos cuatro en los próximos partidos, ¿no? Bueno, pero entremos en los 8 partidos, 0-0, hoy es el libro de hoy, creo que está cerrado, no es perdido, cerrado en tarde de Pilar, en el 1050 de la Radio Académica, que está acá de .com, también es FM 100.9, pero la fase del partido, otra vez entró en Cáceres, Racing es de atrás, eso es lo importante. Sí, hay que mantenerlo ahí, campo de eso, o no tan atrás, no acercarse tanto a casa. Obviamente fue al rival, a ver qué te lleva, y Racing en estos casos es distinto atrás de todo, porque el que tira atrás sale rápido. Pero hay que tirarse atrás, pero cerramos de eso. Y no se viene el lateral del primer. Y que para la academia en ofensiva, la vocera de Racing, la vecina de 150 pies, la transmisión de 20 de Racing. La moto viene para que venga hasta el fondo, ahí por auto, se viene auto, toca atrás, un rebote lateral, el gigante no, la cual ya no se va, tiene el char, ya la rebotó toda. La cruz se rebotaba, le salió, saque de arco. Eso lo hizo rebotar para ganar un córner lateral y le salió la tirada así. ¿Qué pasa a Fernández Rafael? ¿Va a usar su coito? ¿A muy irregularidad? Y van a echar, me parece, a un colaborador, alguno que está ahí asentado por... No, tuve un inconveniente con el socio de transmisión, como se llama, el intercomunicador, me parece. Puede ser. Toma la ciudad, está por el partido, sube la policía, en realidad. Le llama la policía a una bandera, o sea, no la de Cantero, que saque la bandera de Cantero. Guarda, es jodidísima esa bandera, La verdad que... Y es por eso, es una vergüenza. Es por eso. Bueno, es raro, ¿no? No veo nada raro. A ver, no existe más el folclore en el fútbol. Ya no hablemos de falta de respeto. La bandera, vi cosas peores en cuanto a eso. ¿Cuándo pedir algo es algo que realmente el árbitro que pensando dice que es un insulto? No, estaba mirando si no hay alguna bandera de independiente en la segunda, pero no hay. Me parece que no hay, no se dice que era más por ahí para el partido, igual no se ve ninguna bandera de independiente. Otra vez una lista de partidos. A ver, cuando cantaban en contra de Boca, antes cántico de estilo, Bolivia y Paraguay, ¿no? Porque uno no dice boliviano de o paraguayo de. Son cánticos que se volvió de fútbol. Me gusta que le puse de toda la vida, todo tipo de cánticos. Acá es una bandera, todas las selecciones anticipadas, cantero por ti, si es por eso, ya está cualquier cosa. Porque no hay un estado visitante tampoco, no hay malas palabras, no hay discriminación, no hay nada raro de tener una bandera de eso. Es algo con flores. Ahí lo va a decir la bolsa, la verdad que dice, tenemos ahora 25 minutos, señores, ataca el jugador de Colón, viene la vida rápidamente, viene para Víctor, lo marcó justo, a ver, gol, está haciendo el fondo de la TN, con caja de grado 0-25 ya, en el banco Racing más tranquilo, ¿no, Claudio? ¿Se está hablando? Un brazo cruzado, se va a dar el partido con mucha tranquilidad. ¿Cosela? El brazo cruzado. Sí, el brazo cruzado, pero muy preocupado, porque... Bueno, usted viene de... Aún si no viene, sería todo esto, ¿no? No, pero yo creo que entera o después va a salir en cualquier momento. Sí, los últimos 15 minutos, por ejemplo, no tengo que decir. No queriendo el fondo, por el que lo vamos a ver, pero si es falta, no se va a arrepentir. Ya se cae el tenor, la final de la para Colón, por el Margolín. Imagino acá un rato, entre Vietro, como coincido acá con Santi Ramírez. No año va a darle un poco más de movilidad, de aire, de ida y vuelta, seguramente por alguno que está cansado, ¿no? Ahora el paso del baño. El centro de ahí dice la usa. El jugador que Lucera, aquí se acaba de decir a Liguera, cuando no lo pone Liguera, mira cómo pone este circo de Liguera, se llevó, busca el penal, venga Jai, la vuelta le quedó todo al aire, viene sacando a Colón, viene al aire, se sale un rebote de lateral, finalmente para Colón, y Bani Bani se fue tal, ¿no? En diciembre, Bani que habló otro día, no sé si me tiró, pero no, lo mismo, el mar del mundo. La verdad que es muy linda nota con el Bani. poquito tarde, ¿no? Pero no tuvo ningún problema salir al aire, la verdad, muy buena onda y muy interesante, ¿no? Si no, un saludo que fue padre hace poquito, soy el amigo Lucio. Le voy a pegar Vítulo para que se venga Vítulo, Vítulo. Abre la cancha, la gana, se le gustó, se le gustó, se le gustó, viene el centro, Gómez rebota la bola. El córner, otro más en el T-Shirt. Está la pelota, sí, Claudio. No, iba a agregar que la mujer de Iván es croata, ¿no? Debe ser un difícil adaptación, seguramente. Se ve el juego, ¿sabes? Justamente estaba contento con eso. Bueno, está cerca, ¿no? Ahora de su familia, que eso un poco lo preocupaba. Ibáñez, como dijimos, también jugador de vuelta que rindió, de vuelta que rindió, ¿no? Lo entró en un momento complicado. Es un brazo de Landa, cabeceó mal, ahí está el arco, si no se vuelve, porque va a sacar, se vuelve loco con la defensa, va a cabecear, pero cabeceó mal. Ahí está aquí el arco, para que no tiras tripas, ya como que está creando el campo de los jugadores. Y mientras el torneo, ¿qué toda la gente de antes, Santi? El chino de la selección, el chino que en este momento tan solo podía buscar la pelota. Atrás era divertido con Rafael, una vergüenza. No me sorprende, y eso que no lo conocemos mucho. Había visto que ya directamente no decimos nada porque sabemos cómo son, pero esto es nuevo, y muchas cosas mal, ya lo habíamos visto con Kim, sacó un punto de oro, porque lo iba inclinando, pero de una manera impresionante. No sé, 17 minutos ya tiene de este segundo tiempo en el Racing 2, en el Cusco por Radio Antares de Pilar, en el mismo que saludo a toda la gente que da en ese punto de Antares de Pilar, grande búsqueda, de verdad, La verdad que sí, la radio académica, como dijimos antes, un abrazo grande nuevamente a Norberto Jiménez, que nos abrió la puerta de su casa, que iremos allá también a seguramente hacer algún asadito, comer todos juntos ahí en el lugar tan lindo que tiene, que bueno, que para la gente que quiera entrar en la página, en el 1550 antares.com.ar, ahí puede ver la foto de cómo es el lugar, y el lugar donde se hacen asados, reuniones, académico al 100%, así que en cualquier momento vamos a estar por ahí, y sabes, alguna sorpresa también que podamos llevar, ¿no? Yo, Andrea Suárez, como siempre, veo la nula, Andrea Bursaco, la hermosa calzada del sur, 1950 de la Borda Imperial, estos colores son mi lujo, 9 de julio, las Ferreres, San Suárez, Raúl Mejía, Salto, Colón, San Miguel, bueno, la verdad de todos lados, viene a ver a Racio, esta noche sin loca, pero acá la verdad está contra la gente, está muy feliz, la verdad, Sí, la verdad que sí. Por ahí le falta tener más continuidad en el juego, tener mejor juego por momentos. Por momentos como que se apaga el equipo. Y ahora está intentando tener la pelota, que es lo que debe hacer. Me parece en un segundo tiempo, 2-0 arriba, tener la pelota, salir rápido, aprovechar los contragolpes. De eso se trata, no dejar venir tanto a Colón, ¿no? Como en algún momento pasó. ¿Tu tiempo en Pablo de Sucre no tuvo mucho en el miércoles que fue a Montesa? No tuvo llegadas, tampoco sufrió mucho, ¿no? Pero sí, pelota para eso, hay que trabajarlo mucho, ¿no? Tanto. Sí, nos está costando el contragolpe, pero hizo muy bien la aplicación por el segundo tiempo con tanto espacio atrás, la verdad es que atrás que no está jugando contra. Una cara justo, Ortiz, el córner, que era otro pie de esquina para Colón, Fribes, casi 30, tenemos 22 minutos de este segundo tiempo, gana Racing 2-0, gol de Vila y Alce, estaba en todo el tiempo, golazo de Vila Chena, y también un bien buen gol de Alce, que fue un arreglo de Montes, así, delicioso. Bueno, lo justo lo nombramos, que trajimos Ibar, no lo va a entrar, delicioso, y el club para el equipo sabadero, y el pegado, mancito, todo está arriba, cabezazo, saca espectacular, espectacular, si no saca, la sacó arriba, el travesaño, cabezaba por ustedes, señores, gran cabezazo, era finalmente Landa, con el 13, Landa, era, qué bien saca, tío, sí. Impresionante, pero también recae en lo mismo, ¿no? Cabecea con total comodidad, en el área rápida, en el área fija, ¿no? Muy, muy cerca del chino Saja, y sí, y si no está la selección Saja, es una vergüenza, pero dame la sabera para eso. Lo tuvo Lucas Adán, de cabeza gran, tapaba el chino Saja, primero tiró el chino Saja, tiró el chino para que la saca bien la cabeza, así bien, le va a sacar la cabeza, le va a tener que reventar, Veremos que lo que vamos a tirar al piso, veremos que hay cambia y cambia. ¿Qué tiene igual? Sí, no sé cuál es el problema, el inconveniente, pero ahí tuvo problemita, ¿no? Por algo, pero lo recuperado. No, eso está bien, porque igualmente va a entrar el baño, ¿no? Un ratito, cambia. Sí, veremos por algún lugar delantero o por el lugar de todo, no me gusta. Bueno, si así la esquina para colgar otro más, frente de Moreto Cruzado, que alguien está avisando ya. La puerta le va haciendo nuevamente la que venga el remate afuera, al área, no pasa nada. Se tiró como yo, la prima mandó. Ahí está Tirazo, en 30 minutos, el partido de caja. Había otra bandera, ¿no? Dice Sabinetti. Bueno, irreproducible, ¿no? Lo que decía, pero tampoco es tan grave. No es para acá, ¿no? Y tengo suerte, ¿no? Va a salir sacado el fondo, tengo el tiempo para vender. Vas a correr la antena de tirar. Dame una, Martincito. Introducimos el este y asociado a 590-433-1492 en esta propiedad. Recordemos que el viernes jugaron Estudiantes 1 Arsenal 0. También jugaron Vélez 0. Que tuvo el 0 de las Fajas. Un problema de China Faja se queda con la bola y con Cinta de la Cinta. También el viernes Olimpo 2. Saben que ustedes los perdió el campeón, ¿eh? Sí, lo dijimos antes, ¿no? Olimpo mereció el triunfo, jugó mucho mejor que San Lorenzo, que es un buen equipo, que salió campeón como puede haber salido los superiores con San Lorenzo también, ¿no? Era un campeón, como dijimos antes, ¿no? No tuvo buen nivel el anterior. Estaba jugando entre Argentinos 2, el público de Miguel Ciborghi, hace un rato 1-1, Rafael Alboy, van a jugar mañana, señor, mañana domingo, Pino Central, 5 de la tarde, Nivel Boca, 6 de la tarde, 9 y media va a cerrar River, Gimnasia de Monumental, y el lunes en Córdoba, verá la luz y el pasaje fue el número 1 en el torneo final 2014, en el primer cambio, en Racing Claudio. Va el número 7, Bruno Cuculini, y es el número 23, Luis Ibáñez. Todo cansado, o sea, ¿no, Pablo? Alguna molestia, pero no, en la próxima izquierda. No creo que va a circular para la gente. Mira, Pablo Sucu, ingresó primero el jugador Ibáñez, y hace un cambio de mano, así que tú vas a llamarlo. Mire quién se viene, que lo dicta, va sacando después el ácido campeón. Se viene Luciano Nieto. Está muy cansado de delantero de Racing. Uno, dos, y esto en tu parrandera o otro. Se viene sacando ahí, acá viene cuando se ve delantero. Está en el piso para atrás, en el piso nuevamente con Ibáñez. Aquí Ibáñez, Ibáñez, va Luisito Ibáñez, mitad de cancha, toca atrás para Ortiz. Buen partido, sufre, ¿no? Para todo bien, ¿eh? Y me chido, es bien, yo sí. Tuvo la posibilidad de gol, ¿no? Pero tiene alguna molestia, por eso no se le dio bien el segundo tiempo, a pesar del esfuerzo, ¿no? Tratando de cortar ahí, después de cuerpo. Se viene el segundo cambio, hace 34 minutos, Claudio Simonetti. Que va el autor de los goles, Valentín Viola, y es el número 9, Luciano Vieto. Muy aplaudido, Valentín. Exactamente, la pone mucho la gente a Valentín Viola, ¿eh? Escucha, escucha. Ahí está, Chichín, que volvió del club para ser campeón, ahí está Viola. Me pasó que no jugó mucho, me pasó que no jugó mucho, pero... ¿Qué hacer? Arrancó con todo el 2014, ¿eh? El verano, ¿no? Anduvo bastante bien. Y el gol de hoy fue una cosa de loco. O sea, no hacía falta que haga más nada. Y viene Colón, que al final el fondo, y se le va a tocar a la patada. ¡Ahí saque el arco! ¡El partido saca! ¡En el anterior del final! ¡Canta, canta y te pesa! ¿Y nos salta? ¿A dónde? Bueno, ese es el canto. La guardia entidad, está muy contento de la gente de Racing, ¿no? Sí, con todo el triunfo, con la calidad del equipo, y la verdad que gracias a Dios, se empezó como que no empezaste, ¿no? Con un triunfo y jugando bien. 25, éramos los que la productora, se va a vivir, ¿eh? Sí, nosotros, impresionado, nos vio saltando, pues, ¿no? Ustedes cuando cae acá viene la que venga Dios, ustedes no saben, no tienen eso. La rebote, la bota le queda, que va a sacar Fidel Fonseca en el Racing 2-0. Y apuesto nuevamente por Radio Antares de Pilar con Martín. Dale una, Martincito. no le han dicho que algún sistema una solicita en artículos de ferretería. Bien, 46 minutos de este segundo tiempo, gana 2 partidos más y gol de Lula Eutis. Hace mucho de verdad, la cabina afectada en la cabina 6-6 de Racing de Pol, pero estamos ganando, estamos ganando. El abanico viene al peño acá, espectacularmente. Mucho calor en general, no está pegadito el clima, pero por suerte no suele lo que estudió antes con esos peros. Me estoy atacando a mi plantera, me interrumpió Vivela, viene la sala del fondo para calor, me quedé un poquito, y tomando más tranquila, ¿no? Estamos mucho más tranquilo, día de partido de pie, pero muy tranquilo. ¿Qué pasa casi lo más finito? Igual que te mostrás, porque no está todo sola, pero si es muy refinado, no me tiene ningún comentario, no hay indicaciones, nada. Otro tan campi, corner, para Colón, señores. La última jugada del partido, si le queda poquito, gana Racing, va a proceder de levantar, va a pegarle finalmente como lleva el otro, más de pizza. Al tiro de cine, algo que da a la guardia de campi, que se deja el próximo partido de Racing. Es una tragedia, el próximo son, y ya estaríamos ahí, luego gastando lógicamente. Después el martes 18, consigue esta cancha, y después el sábado 22, con Arsenal, de esta partida. Centro de Madrid, todo está arriba, no se va a menos más que lesión, con nadie. Finalmente, Angelario para el Racing. Ahora, no se fue la pelota, ¿eh? Sí, pero la pelota no mueve. Es verdad, que se viene a susto. Tiene que mucho, igual no pasa nada. Pero de la mitad de cancha, nuevamente, para el equipo, mira, otra vez, para acá, piso, piso. Finalmente, para que venga para acá, no hay Graciani. Graciani viene para el Luque, no sé, la luz será ante Gómez, está claro, Gómez, para acá, quitando. No, que se preparen, queremos saber la opinión de Cabiretti, de Buscan Asilo y Alberto Chimén también, que está ahí en el estudio disfrutando este triunfo. Esperemos también su opinión, así que estén atentos. Pero estamos con el postpartido, realmente se está cayendo una cosa, se siente que va a ser el postpartido. Cada sola, saca nuevamente la pizza, que ya ha subido. Está final, la vuelta le llega ahí a ver a Vila, que la contó Vila. La va sacando después el jugador de la Academia Gómez. Y natural, ese para Colón en defensiva. Ha sido mucho en esta última parte del partido, ¿no? Sí, un Racing que está tranquilo, ¿no? Porque Corona a pechar de... Ahí con usted, pará con usted, le queda ahí a con usted. ¡Puta más baja! ¡Espectacular, baja bien! ¡Tiro bien! ¡Le pide con usted! ¡Extraordinario! ¡Ni más ni vista! ¡Gran tapada del tiro, baja! Impresionante, lo que dijimos antes, está el Tino ahí atrás. Si pasa a la defensa, si ganan de alto, el Tino es una muralla. Entonces, para ganarle al Tino Franca, también hay que hacer un esfuerzo enorme. Y no se le está ganando el Tino. Lo de Sabela es insólito, repito. Es raro, a ver que ¿qué tapada Santi Ramírez, eh? Impresionante, lo del Tigre, lo que está siempre en buen momento, muy mala defensa de Racing, no me está gustando nada. A mí tampoco, atacando ahí a Ferrío, ¡ay, de ¿qué le pasa a Rodrigo, Clarita? Yo creo que está cansado, Rodrigo, se corrió un montón. Tenemos ya 41 minutos, quedan muy bien 41 minutos, señores. Este partido queda solo. No aplaude mucho para que el Racing pase a su primer triunfo del torneo. Ataca la cadena, ataca, que tiene 10, pasa. La puta de cancha, de todo modo le queda la cadena. Que viene ahí, mejor me sabe evitar, perdón, a ver, tú, bien, la cancha, el carro, bien. La cadena, ataca con Pantri. A ver, Javinetti, ¿qué te parece el encuentro? Racing lo gana bien y lo justifica. Está bien, ¿no? El 2-0. Sí, Fede, pero no me está gustando para nada el segundo tiempo de la Academia. Bajó mucho Racing, tiró las líneas completamente para atrás y bajó las revoluciones Racing de lo que había sido el primer tiempo. Un primer tiempo donde Racing desde el primer instante fue al frente a buscarlo, donde desde el primer instante lo quiso ganar, y este primer tiempo muy cauto Racing, la verdad que bajó las revoluciones, bajó los brazos, asumió el estamos ganando 2-0 y nos sentimos cómodos, sintieron que estaban en una zona de confort, pero no debería ser así. Debería Racing de ir a buscar más goles, Fede, así que me parece un mal segundo tiempo de la Academia, Fede, compañeros. Perfecto, está el comentario de Javier López, el encuentro de Racing, como dice, gana perfectamente 2-0, señores. Mire que si hubiera sido el último cambio, era más poco, se apareció un número. El amigo Jesús. Ah, mira. Tiene Carvalán, el muro de Carvalán, que está muy diferente. seguramente sale Rodrigo de Paul. Muy bien, está el último cambio de Rafa. Se retira Rodrigo de Paul con el número 10 y deja con el 32, Claudio Corbalán. Ahí está el último cambio de Rafa, que es Rodrigo de Paul. Es un estable partido, entre todo, en un 6-4 horas. Es una gran jugada en el gol, ¿no? De Irena, de Valentín. Alguna jugada del primer tiempo, cambio de ritmo. El segundo tiempo no anduvo para nada, ¿no? Anduvo rápido. Santi, ¿cuál es tu opinión? Un excelente tiempo, en el cual fue una de las figuras, pero en el segundo tiempo aportó muy poco. Ahora nos decirle la fila del encuentro, la fila del partido, porque es un bien rápido, pero hay que un casamiento. Ah, bien, tranquilo, no tome mucho. ¿Qué le da un poquito? No, no, estoy dejando el estilo. Estoy dejando el estilo. Perdón, Nico. Otra vez viene para avisar, viene el barbita, barbita. Dentro del barbita viene para ahí, para que venga atacando. ¡El remate! Sin problema, Montes llega con la bola. Remata Ibáñez. Y el Montes abajo. Bien, mira Ibáñez pegando afuera. Tiene buena pegada. Ya tuvo un par de apariciones así, no importante, pero ya metió el partido rápido, Ibáñez. Seguimos atacando el Colón. Ataca Colón, señores. Santa, la guarda del primer del puesto, deja el triunfo. Dos partidos por el campo de campo. Estamos creciendo el nivel, así es cual, igual de modo, termina el partido. Muy largo, de adelante, una caña luz, pero termina atacando. El jugador de Colón, se viene el listo hacia el fondo. Viene ahí para que le saque, ya, querido, bien, que me sacó. La final en ofensiva, el cabello, Marlos, tranquilo de banco, ¿no? Muy tranquilo, ahora con el jugador de Colón, muy tranquilo. Gracias, me da primera libre, el 1-1-3, gracias, primera libre. Que salió el próximo sábado contra la letra 9:30. Tenemos que llevar a Fomento, no se entra, no se olvida, Margol. Está fuera del 4-1. Señor, la verdad que no funcionó ese partido con el que estuvo. Son buen triunfo. Después, bueno, hay que ver. No va a ser fácil, San Lorenzo de Rosario es fuerte, pero preocuparse por Rafi más que por el rival. Y hoy, principalmente de alto, pelota parada, no. Estuvo bien, escuchame, la vuelta rebota en Cajal, y se acordará finalmente. Y se lo coge el la otra vida, acá también necesito. Y mira, viene para con el set, se viene el crucito solo, tiró abajo, lo tiró, mira el centro, hace Ortiz de cabeza, arriba pájaro. Ahí corre, ahí corre, nos los pájaros corren finalmente Ortiz, la clonidad. ¡Aquí no! ¡Aquí lo siguen 45, Pato! Decía, preocupante un poco el tiro del segundo tiempo, que tiró atrás, tal vez un poco más de lo que uno quiere, y no tuvo sorpresa después, no tuvo tirada. Pero es una manera de cerrar los partidos que tiene Montaza también. A veces corre riesgo, ¿no? Como la pelota parada. Y no es un tema. ¡Cas! ¡Le escapó! ¡Falta! ¡Ataca! ¡Lo libre en la puerta del área! ¡Tiene! ¡Está la academia! ¡Lo cargó el capitán del Coma! ¡No pasa nada! ¡Pasa ahí! ¡Saca ahí! ¡Fondo Fiore! ¡Se va a tener el encuentro! ¡Hay que ver cuánto hicieron a Rafa Díaz! ¡Vemos 45 minutos! ¡En la Racing 2-0! ¡Festeja la gente! ¡Remela Javiente, Pablo! Sí, no sé si vos está ahí atento, si puede decir lo que piensa de este partido, si está más tranquilo que la previa, vos, a ver. Estoy mucho más tranquilo, pero sí, coincido con ustedes que se retrasó en demasía, sin ninguna necesidad contra un equipo que no tiene nada y está mentalmente destruido. Así que, pero quizás es parte de la identidad, acostumbrémonos a esto, ¿no, Pablo? No queda otra, Gustavo, no tenemos que elegir posiblemente estos últimos que van a pasar, como pasó el terreno pasado. Es lo que decía uno, que dice Pablo, que el equipo ganaba 1-0 bien y raramente se atrasó en el campo de juego, se metió para atrás, es Colón. Ahora con otro equipo, no me cae más. Igualmente, como decía recién Santi, es pasar mucho el ciclo de los equipos ganarle a Colón. Racing encontró una clave en el primer tiempo con estos dos golazos. Pero bueno, no va a ser fácil porque Colón no es tan mal equipo como se viene sacando. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¡Le Racing! ¡Lo hizo bien, que Lucero, Lucero, Luciano, Viejito, lo hizo! ¡Está la silla, señores! ¡Se le dio a un cerezo vacío! ¡Le bajó bajo el arco! ¡Y la metió Viejo bien! ¡El auto no se lo hizo! ¡Se le dio a Viejo, Viejo, bajo el arco! ¡Señores, se me dio 3-0! ¡La punta del pozo, Racing, golea, Gusti, gana, señores! ¡Racing 3! con el pelo Pérez, grande bus del equipo de Berlio, la pega festa, grande bus, señores, el Racing 3 Nieto, con el pelo, al carnaval y sexto de escalera. Y bueno, bienvenido Vito, ¿no? Y hacía falta goles, partido oficial, a pesar que dentro del segundo tiempo convertir un gol vale muchísimo. Y eso que él vale muchísimo, que siempre decimos, a pesar de una recaída, ¿no? De un campeonato no tan bueno como el anterior, Vito a volver a ser el Vito que fue al principio. Y con un precio suma mucho. 3 a 0, liquidado el partido, una fiesta, un carnaval en la Avellaneda, impresionante y merecido el triunfo. Sí, hay que corregir cosas, ya lo dijimos, pero 3 a 0 no se puede decir nada. Buen triunfo de Racing. Bien, Gauche, bien, Víctor, ¿cómo se llama el banco de Racing, Gauche? Ahora sí, muchas aplausos de Polaco Dolce, pero mucho aplauso para Gauche, para la jugada de Racing, y los compañeros que lo gritaron todo el gol. Santi Ramírez, qué triunfo de la Academia, Ramírez. Un fenómeno, termina el partido, está a punto. Gauche, la figura de la cancha, indiscutible. Escuchemos a la gente cómo se la vuelve a entregar, vení, vení, que está conmigo. ¡No! ¿La mano de quién? Está la gente, Fabio, la verdad, increíble. Está muy contenta, cantando como loca. Sí, impresionante, emocionante. Una fiesta en el cilindro, un buen triunfo de Racing. Este asilo no se puede decir nada. Después comentaremos las fallas, lo bueno, lo que hay que mejorar, lo bueno que se hizo. Casi nada, 3 a 0, es la primera fecha. Y bueno, ya para ilusionarse, más todavía, ¿eh? ¿Cómo va a ser el cilindro, no? Lástima que no hay público visitante en la próxima, pero consigue. Revienta el cilindro, vamos. Y sí, va a terminar el partido de Racing 3-0, señores, lo va a tirar Rafael, terminó la Racing. Ganó Racing, ganó Racing, señores. Se terminó el partido de Racing 3. A vencido, ahora vendió la 11 y el 10, señores. Ganó la Academia, ganó el Justino, vendió el de Racing 3. Con el triunfo, un triunfo después de tres años que ya llevaba 3 copas. El movimiento con la Uruguay, por fin se dio a ganar, pero este con Colón, 3 años antes. Se terminó la Felicia, Racing 3. Baloncelo Claudio, se retira los juegos de Racing, mira Claudio. Este Racing obviamente muy aplaudido, la cancha explota, una fiesta. Con esa muestra que fue un Diego Villario, que ninguno de los dos tenía 4, así que verlo al control de todos los jugadores para el próximo partido. ¿En Colombia ya fue amaestrado? Fue amaestrado, Mariano Vizolo y Jacobo Mancilla. Bien, entonces se retira Racing, muy aplaudido por su público, señores, gran triunfo de la Academia. Lo escuchaste por Racing, por Ryan Tales, final, en el 1650, señores, ZKB.com, y también FM, 100.9, esta transmisión de Racing, fue gran crecido de la Academia, Pablito, gran triunfo de Racing, Pablo ganó, y sí, volvió, la gran cantidad. Gran triunfo, buen comienzo del campeonato, y es lindo ver eso, ¿no? El equipo aplaudido, muchas ovacionado, cosas que soñamos, cosas que en Estados Unidos Julio soñó, en Costa Rica Javier y también, nosotros aquí más cerca, el privilegio de estar acá, de poder transmitirlo, de gritar los goles, de relatarlos, de gritarlos, una mezcla, pero es lindo esto, es lindo ver a Racing, es lindo ver este momento, y de la mano de paso a paso, quien te dice, para que se ve. Tiene que haber Racing 3 por 0, Santi Ramírez, Conte, Seco, volvió a la Academia. Impresionante. Soñé con este momento de regreso de Mozart, la pensaba en el comienzo del campeonato siguiente. Había que salvar la papa primero y este es un Racing bien de Mozart. Salió a ganar el partido cuando consiguió la ventaja inicial. También fue a cerrar un poco la defensa en el segundo tiempo, que está un poco más cerca del arco de que debía, pero ganó con mucha justicia. Quiere ganar Racing 3 por 0 para recibir la Academia, el jefe Vito Colón, en la transmisión, el señor Ortiz, gran triunfo de Racing, esta noche 3 por 0 frente a Colón, nos quedamos para todos los partidos, ZKB.com, FM100.9, y ZKB.com, escuchó que la gente lo fue, es que se cambia la gente, Impresionante esto, impresionante el festejo, la alegría de toda la gente de Racing que vino, con una lluvia terrible y le importó 3 Pues, tres caminos, sí, te lo dijo. No le importa nada, que siga sabiendo. Es una fiesta acá en la vez. La gente a punto de vista va retirando gran triunfo de la cadena 3-0 frente a Colón. ¿Le parece que hagamos un tiempo de detalle? Sí, como no, pero queremos escuchar también la opinión, a ver que en el estudio Norberto Sindemi, que está ahí, imaginamos la alegría ahí en Pilar, ¿no, Norberto? En el coliseo, no en el cine, no sé si en el otro cine, en el coliseo, ¿no? El primer partido fue uno, yo ya lo tengo 35 minutos, no lo veo, fue todo el viento, y la recuperación de la noche, y está muy bien. Pero ojalá que lo escuchó, para que yo tenga las coaliciones de una institución. El ancho está de liga, ya sin nueve a los llaneras en el mundo, uno de nosotros lo felicito por la transmisión. Un saludo a Cristian y Roberto, de la Cámara de Roberto y otro de San Lorenzo, de la María Paguato, de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Gracias, Norberto, y un lujo el poder transmitir a Racing este privilegio que tenemos de salir a través de AM1550, de Pilar, Mario Antares, la radio académica, para todo el mundo. Y qué demostración mejor que estar online, ¿no? Como se dice, con Javi López en Costa Rica, con Luja Nacido en Estados Unidos, viviendo y sintiendo a Racing como amigos. Tenemos esta posibilidad y, como dije recién, el honor de poder transmitir a la academia. Este club, ¿no? De poder transmitir a la academia. Vamos a ir haciendo comentarios cortitos sobre este partido, cerrando la transmisión y luego sí, seguiremos ahí con Chata Cadé, con la FM 100.9. Acá nos estamos haciendo algunas fotos para que estén el cinto ahí, ¿no? Ahí en el estudio de Radio Antares también, con este triunfo académico en esta cabina 16. Hay que jugar al 16, ¿no? Día de cumpleaños de Santi Ramírez, así es. Bueno, de eso ya estamos cerrando la transmisión por AM1550. El saludo para Javi Leschi, para Luja Nacido, como dice recién, para la gente de la ciudad de Guajó, a quien veremos ahora, Rubén Bravo, el presidente, toda su gente, gente de primera, que está, iremos diciendo los proyectos que hay para este año, que son importantísimos, para Guajó, para Racing mismo, que tiene el lujo de tener una filial con escuela, que es la filial de Juan José Pizzuti, más ni menos, de Guajó. Soy Tedesco. Bien, señores, estamos en esta transmisión de Radio Antares en 2050, y ahí te está realizando gran trabajo en la transmisión, la fila de noche. La figura de Gabriel Alce, creo que sin duda participó del primer gol, el nivel segundo gol, participó del tercer gol, y tuvo un buen rendimiento en el verano y lo mantuvo, entonces, parece que es un punto a favor de Gabriel, que luego bajó rendimiento por los puntos y siguió en alto. Así que Gabriel Alce la figura para mí. El gran trabajo que le hagas apostar nuevamente a Racing Sport, y listo, ¿no? El próximo sábado. Aquí luego el sábado, un abrazo para todos. Vamos a hacer la semana de esta tarde de noche, como siempre, en esta lucha de Racing Flores, como siempre, a su Mati. Santi, venga, rapidito, la fila de esta noche, ya podía decir, no, la transmisión de Racing Sport, de adelantar, pero seguimos solamente con ZKB.com y hasta en el 100.9. Me gustó mucho Gómez, me gustaron todos los delanteros, incluyendo abierto que metió un gol, pero las figuras tiene ahora dudas altas. Bien, por favor, Santi, gran trabajo, la transmisión, grande luz, y hasta aquí, venga, sí. Muchas gracias, Pedro, un abrazo, gracias. Un paso bastante realmente, como veía esta noche, de Racing Sport, Pablito, tu figura está ahí cerrando acá de la cabina 16 y para pasar a la contraseña. Sí, coincido, el pibe Gómez fue el más parejito, ¿no?, del partido, o sea, no era 90 minutos, el ida y vuelta, el estar donde se necesita, ¿no?, porque varios pasajes vimos alguna jugada de Colón y del lado izquierdo aparecía Gómez también, aunque era el doble, era él, era el mismo. Tuvo un gran trabajo, también Campi metió en el medio bastante, lo del Chino Saja es una cosa impresionante, no entiendo cómo no lo llaman, pero hasta eso, no, nosotros lo estamos disfrutando mucho el Chino, esa garantía en el arco, aunque también, Viola también, hicieron lo suyo, pero por el gol, que es para ponerlo en un cuadrito, lo pongo a Valentín Viola, un gol de chilena, un golazo, un gol impresionante. y abrió el partido, como dice Chan. Un punto para Viola, dos para Auto, yo también voy a quedar con el título de la fuera del encuentro, fue el golazo, más acá que también hizo un partido, y sale un buen partido de pie Gómez. A ver, ¿qué tiene que ahí? Rapidito, la fuera está por ahí cerrando acá, la transmisión de Real Antares. Sí, Fede, coincido con lo que decía Pauleto, hubo varios que fueron muy muy importantes, jugadores muy importantes en el engranaje de Racing hoy. A mí me gustó muchísimo lo de Zuculini en el primer tiempo y también Gómez, Villar también por ahí, Saja obviamente, pero sin dudas por el esfuerzo, por la entrega, porque le mostraron una tarjeta que no debieron mostrarle nunca, la tarjeta amarilla que le mostraron Gabriel Auche. Hoy sin dudas el jugador del partido esta noche, Fede. Bien, Javi Auche se queda el cabinete. Un poco de eso, Javi, que entramos en el post partido. Nos vemos al rato, Fede. Abrazo. Abrazo. A ver, busca la gente, está por ahí, Gustavito Jarancillo. ¿Quién fue la fuera esta noche para vos de este encuentro? ¿Está por ahí? Y yo iba a decir Auche, pero aunque hubiera jugado 5 puntos, hubiera sido Auche para mí, pero hoy jugó realmente bien. Es el primer defensor del equipo, ¿eh? Ojo con eso. Auche para todo el mundo, gracias. Bien, ahí pasado ha sido Auche, gran trabajo, un abrazo, contamos el postpartido. Bien, estamos yendo de Radio Antares de Flea, transmisión, y también seguimos con el postpartido, que está acá de .com para radio, y Radio Antares de Flea, al 1050, hemos trabajado con Pablo Margol y Federico Tedesco, Santi Ramírez, y en la producción, Claudio Ramírez, un trabajo ahí también Martín, con la técnica, así un fuerte abrazo, Pablito, Sí, ya, Javi, te que Fede disfrute del casamiento, ya te pasa, me imagino que un pequeño baño, ¿no? Después de estos 40 grados acá en la cabina. Y quiero saber la figura para Norberto Chiquemi. ¿Qué le parece que es la figura del partido? Bueno, el arco de partido, a mi lado de caja. El chino Saja, lo escuché un poquito entrecortado, pero el chino, ¿no? ¿Qué es el chino? Sí, porque evidentemente hay que hacer menos, pero hay que tratar de hacer que no le haga. Y ya está, eso es garantía. Es un fuera de serie lo del chino Saja, la verdad es espectacular. Y la defensa es como que a veces se relaja y está más tranquila porque no tiene el chino atrás, pero a veces es demasiado, ¿no? La defensa es por muchas matanas. Pero bueno, estamos en liga. Para ser campeón hay que tener un poco de suerte, lo estamos teniendo. Es verdad, es cierto, y en el 2001 también pasó, ahí como aquel ejemplo de Racing Chacarita, ¿no? Un chico que tiene el palo para terminar el partido. Bueno, el palo ese de un chico en otra ocasión no es, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Estamos con felicitaciones y muy contentos. Bueno, Norberto, un abrazo grande, seguramente la semana nos veremos, pero un lujo para nosotros poder hacer la transmisión a través de la Radio Académica, como ya tiene el eslogan hecho, la Radio Académica en el 1650 Radio Antares. Un abrazo grande, ya cerramos la transmisión acá, junto a la productora Vivi también, Nancy Ramírez, Fede Tedesco, Claudio Simonetti, y demostrando que Racing es distinto a lo demás, es la única transmisión internacional, donde también estuvo Javi Lepis en Costa Rica, Guja Nacido en Los Ángeles, acá nomás, y obviamente desde Estudios Centrales, ahí Martín el operador, gran trabajo, y Alberto Chiglemi también, un lujo tenerlo, y ya estaremos arrancando también nuevamente de Racing Sport, y con un bloque de victoria, que me parece que era indicado para hacer lo que usted quiere, ¿no? O sea, ya está la oferta está. Bueno, trataremos de hacerlo bien. Bueno, abrazo grande y nos estamos viendo. Y un saludo a toda la gente de Racing. Como decimos siempre, aguanta Racing, carajo. Buen comienzo del campeonato, 3-0. Y la ilusión intacta, esperemos que paso a paso se pueda lograr una gran alegría para todos nosotros. No decimos la palabra todavía, vamos paso a paso. Abrazo grande, hincha de Racing, nos vemos. Y siga el post partido, por FM 100.9, por chatacadé.com/radio, por TuneIn, por internet, por aire, AM, FM. Es impresionante. Y ahora todo desde AM 1050, un lujo. Todo para todos, nos vemos, chao. Bueno, soy un muchacho, no me llamo.